I'm bringing sexy back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es la tercera versión del podcast de Comic Manía a través de la antesala del infierno, como me gusta llamarle a Mérida, Yucatán. No porque tenga nada contra Mérida, tengo algo contra mi familia. Entonces, porque aquí el día de hoy tengo a dos meridanos, orgullosamente yucatecos, los jóvenes. Entonces, no quiero que se ofendan. Cuando digo eso, no es contra Mérida, no es contra Yucatán, ni es contra Cancún. Es contra mi familia que aparentemente me odia, y les voy a decir por qué. Porque mi abuelita, que la quiero mucho, mi abuelita Lidia, que le mando un fuerte saludo, un gran abrazo, se enfermó de hepatitis y mi mamá, en vez de dejarla en el hospital para que estuviera bien y se curara y no contagiara a nadie, no, la llevó a mi casa. Entonces puede ser que yo tenga hepatitis. Entonces si me muero, jóvenes, nomás quiero que sepan que todo fue culpa de mi madre, porque no me quiere, no hay amor, no hay cariño. Si escuchan un poquito de ruido o si tratamos de no gritar mucho, es porque estamos ahorita en una conocida cafetería de Mérida, entonces no podemos estar gritando demasiado. Afortunadamente, solo hay una otra persona aquí, esperemos que no la molestemos demasiado. Y de esa manera no vamos a tener demasiado ruido como cuando me sucede, cuando estamos en el DF y vamos a hacer grabaciones y podcasts desde este... No, olvídate, el de Summers estuvo terrible, pero no hablemos de Summers. Hicimos otro también en otra cafetería que hace demasiado ruido y además lo hacemos en la parte de afuera y pasan los carros. Bueno, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, hoy creo que tenemos un poquito más de control. Y antes de empezar este programa me gustaría presentar a dos escuchas de este programa, dos grandes fans de cómic. Primero tenemos a Eduardo, que lo conozco ya por tercera vez, que siempre ha corrido con la suerte de que cada vez que gana algo en el programa, yo tengo programado un viaje, entonces se lo puedo entregar personalmente. Eduardo, ¿cómo estás? Saluda a la gente de Comic Manía. Hola, gente de Comic Manía, ¿cómo están? Pues aquí para evitar que se haga un soliloquio de nuevo. Y pues gracias, Joey, por la oportunidad de nerdear un rato. Es para mí un placer porque tú me dices que de vez en cuando no tienes a muchas personas con las que puedes nerdear acá en Mérida. Entonces qué bueno que estás aquí conmigo para que podamos nerdear largo y tendido y porque la gente te conozca. Y quién quita puede ser que hagas dos o tres nuevos amigos. Y de hecho, hablando de nuevos amigos, tenemos aquí a Frankie, que es parte de del grupo de comiqueros que van a una tienda particular aquí en Mérida. Por favor, nos tienes que decir el nombre de la tienda, dónde puede ir la gente, porque siempre me gusta apoyar a las personas que no saben dónde están las tiendas de cómic para que tengan dónde nerdear largo y tendido. Es un placer conocerte. Y nos conocimos a través de la página de Facebook, que es Comic Manía Radio, porque nomás dijiste saludos desde Mérida y dije, mira, hay otro más. Bueno, un saludo, Frankie, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mucho gusto, pues es un placer estar acá contigo. Y pues, como tú dices, yo te conocí en la página. No, no te pongas nervioso. No pongas nervioso. No pasa nada, sí. Pégate un poquito más el micrófono. Claro. Y tú, suéltate, relájate. Sí, pues quería venir a conocerte, quería ver de cómo hace el podcast. Ah, pues claro. Es muy simple lo que vamos a hacer. Lo estamos grabando ahorita con mi celular, entonces estoy pasando el celular de un lado para otro. Afortunadamente creo que tenemos muy buen micrófono, entonces podemos, con el volumen que yo manejo, creo que se va a poder escuchar bastante bien. Bueno, ahí te va, es muy simple. Primero, obviamente, viene la parte que es la criptonita de mi buen amigo Guider, que es cuando le doy las gracias a todas las personas que han participado en este programa a través de la semana, como mi buen amigo Beto Calvo, que sube todos los programas a nuestro blog, como Carmix, que acaba de subir algo nuevo también a nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. También me gustaría dar las gracias a la gente de La Covacha, que curiosamente tú me comentaste que a través de La Covacha nos conociste este programa. Muchísimas gracias. También me gustaría dar las gracias a Spike Valentine, que siempre está con nosotros, y también ha subido algunas fotos a nuestra página de Facebook, que es obviamente Comic Manía Radio. A ver, obviamente, a la gente de Comic Corp, que se hace un excelente trabajo spameando por todo el planeta este programa. Muchísimas gracias a las niñas La Píldora Atómica, qué nombrecito, me encanta ese nombre, y obviamente Cindy Marvel por utilizar sus conexiones a través del Club de Cómics, que se encuentra en Facebook, para también spamear este programa a través de ellos. Muchísimas gracias. También le tengo que dar las gracias a la bellísima Carla Torres, porque a pesar de que tiene muchísimo trabajo donde sí le pagan, se tomó unos cuantos minutos para hacerme un anuncio que aparecerá en las páginas de Aventuras Enmascaradas, que también le doy las gracias a Jorge Gulías, que es el editor, el escritor, la cabeza detrás de Aventuras Enmascaradas, y a Marcos Marcos Vázquez, se olvidó su apellido, a Marcos. Un saludo, Marcos, porque él fue el que me ofreció poder participar en Aventuras Enmascaradas inicialmente, y ahorita él fue el que dijo, ¿sabes qué? Tenemos este anuncio, ¿lo quieres? Y yo, adelante. Entonces vamos a aparecer en Aventuras Enmascaradas. Entonces ya tienen una razón más para comprar Aventuras Enmascaradas. Muchísimas gracias. A ver, ¿a alguien más le tenemos que dar las... Ah, claro, obviamente, a David Noriega y a Juan Bautista, que son el dueño y el gerente de Fantástico, esta magnífica tienda donde cada mes me invitan a hacer una plática. No me han dado el tema de la plática de este mes, pero sospecho que será algo de Linterna Verde, como la playera preciosa que tiene Frankie el día de hoy. Algo de Rise of the Third Army, o puede ser que sea algo de la JLA, que es Throne of Atlantis, que es el trono de Atlántida. En Marvel ahorita pues continúan con lo de Marvel Now y obviamente con la ridiculez que acaba de suceder en el Hombre Araña, que ahorita obviamente hablaremos porque Eduardo está a punto de matar a alguien, porque es su personaje favorito. Y pues creo que ya le dimos las gracias a todas las personas que voy a quedar las gracias. Muchísimas gracias por toda su participación, gracias por ser parte de este programa. Y ahorita, Frankie, lo que se te olvidó decir, porque te pusiste un poco nervioso, relájate, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. La primera vez siempre es difícil en todo, pero después a la segunda ya es como si nada. Nomás dinos la dirección, el lugar, la tienda a la que frecuentas para darles un pequeño anuncio a esta gente. Claro, la tienda se encuentra en el mero corazón de nuestro Yucatán. Se llama Kingdom Comics y le agradezco a este muchacho que no pudo venir, pero él me proporciona a tiempo mis cómics y todo. Ah, qué bien. Sí, y se lo recomiendo mucho. Está en la mera Plaza Grande, como le decimos acá nosotros. ¿La Plaza Grande? Sí. Plaza Diamante. Y sabes que me gusta mucho el nombre, Kingdom Comics, está lindo, está muy lindo. Pues también, qué bueno, porque también tenemos a muchos amigos, a los de Sneak Comics, que ellos están en León, y cada vez que puedo le mando un saludo a Dorian y a Sneak Comics, porque cada vez que voy a León, que ha sido demasiadas veces, en serio, una vez al mes fui, no sé cómo la gente de León me aguantó, y doy las pláticas ahí, y me divierte mucho porque siempre es difícil hablar en un podcast por primera vez, como lo podrán notar, relájense, no pasa nada. Pero lo padre es conocer gente diferente, ¿no? Porque yo ya, obviamente, Spike sé más o menos qué va a decir, Gustavo Martínez, mi buen amigo Gustavo Martínez, ya sé más o menos qué es lo que va a decir. Y a cada uno ya más o menos tengo como que los tengo ubicados, ¿no? A Beto Calvo, Carmix. Pero cuando conozco gente diferente, siempre el programa cambia totalmente porque yo no sé qué se les va a ocurrir decir. Mientras no sean groserías, no hay ningún problema, pero digan lo que quieran. Pero bueno, señores, afortunadamente, a través de nuestro Facebook, que obviamente, como dije, Comic Manía Radio, y a través de mi Facebook personal, que es Carlos Joy Moisés, cualquiera puede ser parte de, hice una convocatoria para pedir preguntas y afortunadamente recibimos 3 páginas o 4 páginas de preguntas. Entonces, yo siento que si no empezamos con las preguntas ahorita, nunca vamos a empezar con ellas y nos vamos a atrasar muchísimo. Entonces, lo que va a ser de la siguiente manera, como estamos cambiando el celular uno por uno, yo leeré la pregunta, ¿ok? Y después como que daré mi opinión, pero si alguno de ustedes quiere agregar algo, por favor díganlo. No se sientan mal, porque una de las cosas que mucha gente trata de decir cuando hace este tipo de programas es que ellos son los expertos de, o ellos tienen la mejor opinión, o solo... Vamos a relajarnos un poquito, ¿ok? Todos tienen derecho a opinar, porque al final de cuentas, pues mientras nos interese, nos importe, nos llame la atención este medio de los cómics, pues todos tenemos algo que decir, ¿no? Y por decir, ¿a tú odias lo que acaba de pasar en Spider-Man 700? Al contrario. Ay, primero que nada quiero aclarar que mi personaje favorito es Daredevil, no Spider-Man. Okay. A mí me pareció algo muy interesante, un movimiento, obviamente es meramente comercial, porque a fin de cuentas el propósito de este rollo es pues atraer nuevos lectores, y me pareció muy interesante. Creo que conforme vayamos pasando por las preguntas podremos tocar más a fondo este punto. Pues es que curioso, ¿no? A mí se me hizo muy, muy ridículo, un poco innecesario, ¿no? Porque básicamente, como tú me lo explicaste la última vez que nos vimos, el rollo ahorita que acaba de suceder con el Hombre Araña, en el Amazing Spider-Man número 700, es que, y perdón que le vuele a las personas que no lo han leído, pero yo creo que ya, si no has vivido bajo una roca en los últimos 4 o 5 meses, en el diario salió, gracias, el Dr. Pulpo tomó control del cuerpo del Hombre Araña. Pero el Hombre Araña, teniendo un plan, hizo que él tenga las memorias de Peter Parker. Entonces, básicamente lo que tienes es el cuerpo de Peter Parker con las memorias de Peter Parker. Lo único que cambia es la persona que está, digamos, al comando de estas memorias o al comando de este cuerpo. El problema que yo encuentro ahí es que es básicamente lo mismo. Es como si el Hombre Araña empezara de cero otra vez. Es como Ultimate Spider-Man o como retomar al Hombre Araña, pero es básicamente lo mismo. Si fuera un Hombre Araña con las memorias del Dr. Pulpo, entonces ya tienes algo diferente. Pero si tiene las memorias del Hombre Araña y como tú me comentas, al final dice yo quiero ser igualito al Hombre Araña, pues qué es lo mejor que el Hombre, pues qué es lo que tienes, ¿no? Bueno, pues acá hay un detalle que la verdad es que el cómic es un poco complicado, tienes que leerlo para entender un poco el concepto. Pero lo que se me hace muy interesante es que como tal sigue siendo el Doc Octopus, pero se puede decir que a simple vista fue algo como, ah, ok, quiere ser el Hombre Araña. Entonces vive todo lo que yo ya viví, sufre todo lo que yo ya sufrí. Entonces le muestra, por así decirlo, recuerdos de toda la vida de Peter Parker, y esto es lo que tienes que afrontar. Entonces se puede decir que de manera simple, que el Doctor Octopus como que se identificó con las memorias de Peter Parker como si fueran propias. Entonces, pero sin embargo sigue teniendo la conciencia propia del Doc Octopus y sus recuerdos. Es algo complicadísimo, pero se me hizo muy interesante. No sé, a mí como que no me late, pero por decir Beto, que algo que ha seguido todo lo que ha hecho Dan Slott, le encantó la idea, como a ti. Entonces no sé, ¿tienes alguna opinión, Frank? Pues yo sigo la historia y sí me está gustando. Sí me está gustando la historia. Por lo mismo el planteamiento que él tiene que llevar todos los recuerdos, todo eso. Y ahorita el Hombre Araña pues ya no se va a reprimir y a usar toda su fuerza. Porque hubo una escena que me gustó donde le da un golpe al escorpión y hasta lo apoya Jameson. Y eso es, o sea, como que ya cambió el punto de vista. Yo honestamente lo único que tengo que decir es que Dan Slott me encantó cuando hizo los Great Lakes Avengers, una miniserie buenísima. Me encantó cuando hizo Great Lakes X-Men, que también fue hizo She-Hulk por mucho tiempo. Fueron de hecho dos series, creo que la primera serie duró 12 números, pegó tanto que le dieron otra serie, pero solo duró como 12 o 24 números. Los leí, me encantaron y son los pocos cómics que nadie ha leído. La gente se rehúsa a leer y tenía muy bonitas portadas. She-Hulk estaba semidesnuda en todos los números. Y sin embargo, nadie lo leyó. Es una tristeza. Y también hizo los mejores números de Avengers Initiative, que fueron excelentes, que era el mejor cómic de Avengers que estaba saliendo. Cuando vino el cambio a Avengers Academy, no pensé que Christos Engage pudiera hacer un buen trabajo. Y lo hizo igual, al mismito nivel de Dan Slott. Pero desafortunadamente me he rehusado a leer El Hombre Araña. No por nada malo del personaje, sino es que no olvídate de Straczynski, Eduardo. Para mí el problema es One More Day. Que el diablo sea tan buena onda que no solo te regresa a tu tía, a tus mejores amigos, te divorcia sin problemas y sin culpa. Es como que el diablo fue demasiado buena onda. Dije yo no sé, tal vez sea porque cuando yo crecí todo el mundo me dijo, ¿sabes que el diablo es muy mala onda? Mejor no hagas tratos con él. Digo, como que digo, ¿y si conoces a Doctor Strange? No, el mago supremo. De hecho, en One More Day visita a Doctor Strange y es cuando le dice que no puede hacer nada por él. Pero aún así, hay miles de salidas un poco más interesantes que hacer un contrato con el diablo, ¿estamos de acuerdo? Y al final del día es eso, es un contrato con el diablo. No hay manera de ponerlo de otra manera, es lo que es. Pero bueno, dime. Pero yo me quedé en la duda, ¿por qué hace el contrato? ¿Qué ganaba el diablo con eso? Y yo me quedé en la duda si era por su hija, porque muchos fueron que por un futuro probable con su hija. Yo que está la compañera. Sí, lo que pasa es, lo único que él gana es el amor puro que tiene Mary Jane por Peter y Peter por Mary Jane, ¿no? Entonces como que él disfruta ver todo este amor y hacerlos, digamos, sufrir porque les va a quitar el amor, pero el problema es que también les quita la memoria. Lo padre es hacerlo sufrir sabiendo lo que pudo ser y nunca fue. Pero y además hasta lo hace más joven, porque Peter Parker ya era maestro. Y cuando viene después de One More Day ya es más chavo. Entonces, el diablo es la onda en el universo Marvel, te lo juro. Es súper buena gente. Entonces, pero lo único que ganó fue eso, ¿no? Quitarles este amor, porque él disfruta del sufrimiento de la gente. Pero ellos no están literalmente sufriendo, porque nunca estuvieron casados. Lo padre sería que el Hombre Araña constantemente recordara el amor que tuvo por Mary Jane, que ya no existe. Pero bueno, no hablemos de eso porque honestamente tendremos más tiempo para platicar de muchas cosas. Pero ahorita la primera pregunta es de Solo Quetzal, que dice: historias recomendables de Aquaman y tu discurso favorito del Capitán América. Saludos. Ok. Afortunadamente cuando vienen a cuestiones de Aquaman hay tan pocas historias buenas que entonces podemos irlo bastante rápido. Hay una miniserie escrita por Peter David buenísima que se llama Aquaman Time and Tide, que es excelente. Son creo que 5 números, uno mejor que el otro. El arte está muy bonito, la historia está muy interesante. Y nos da la entrada a la serie que empezó a escribir Peter David de Aquaman, que fue que en el segundo número pirañas le comen la mano, se pone un arpón, etc. Y ahí todo se va al demonio. Pero antes de que le comieran la mano las pirañas y se pusiera un arpón y se vistiera como stripper, Dios mío, pues es que se vestía como un gladiador. Pero el problema es que él no es un gladiador. es el rey de Atlantis. Entonces, como que no entiendo el por qué se estaba diciendo como gladiador, pero bueno, yo lo que digo es, la miniserie de Aquaman Time and Tide es excelente. También, y estos tienen que ir muy para atrás, cuando él desintegra a la Liga de la Justicia y él se vuelve el líder de la Liga de la Justicia y se van a Detroit, son cómics muy malos, pero lo padre es la personalidad que le dan a Aquaman, hacen que Aquaman se vuelva un personaje mucho, muy interesante. Y después hay una miniserie muy antigua donde Aquaman por primera vez tiene el traje azul con blanco que parece como si fuera mar, que nomás se llama Aquaman la miniserie, 4 números, bastante linda. A ver si se me acuerda, voy a hacer un recuento mental para subir las portadas a la página. A ver qué otra. Y pues ahorita lo que está haciendo Jeff Jones, pero quitando eso, no hay muchas cosas que puedas decir que son muy, muy, muy buenas de Aquaman. ¿Alguien tiene una opinión? Yo estoy de acuerdo. La verdad no he leído muchas cosas de Aquaman. Nunca ha sido un personaje que me interese realmente. Pero lo que está haciendo Jeff Jones es bastante interesante porque prácticamente dice, okay, se burlaron de él tantos años, voy a plantar lo que se burlaron y voy a, ¿cómo se llama?, en un solo número, tirar a la basura todo eso y empezar de nuevo. De hecho, es lo que sucede en el primer número, que se burlan de que porque está comiendo pescado y cosas así. Es realmente muy genial lo que está haciendo. Y en cuestión al Capitán América, para mí creo que una de las cosas muy padres del Capitán América es que puede ser muy melodramático, muy meloso, muy ridículo, muy exagerado con sus discursos y funcionan todos. Cuando él se para enfrente de todo el mundo y parece que muy inocentemente está diciendo, es que hay que pelear por esto y hay que pelear por aquello. Si lo dijera cualquier otro personaje, sonaría ridículo. Pero cuando lo dice el Capitán América o Superman, suena perfecto. Así, sí, claro. Y dices, oh, sí, claro. Y creo que su mejor discurso fue hace siglos. Esto lo pueden encontrar en el TP que se llama War and Remembrance. Capitán América War and Remembrance. Escrito por Roger Stern, dibujado por el gigantesco John Byrne cuando estaba todavía a un muy buen nivel. Y la gente lo nomina para ser un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y él, cuando dice que no lo puede hacer y da sus razones, no las recuerdo así al 100%, pero básicamente dice, yo tengo que representar a todo el pueblo y no lo puedo hacer detrás de sentado en una silla, dando órdenes y mandando gente a morir por una causa cuando el que debe de ir primero soy yo, ¿no? Y empieza a dar como todo un speech y él prefiere no ser el presidente y se cancela su nominación o se niega a ser nominado. Bastante bueno, se los recomiendo que lo encuentren. Es el TP, ya está, War and Remembrance. Todas las historias son buenas y ese speech es buenísimo. Y más adelante da otro speech, se lo escribe Mark Gruenwald, se me olvida quién lo dibuja, pero es cuando hay un comité del gobierno que ellos exigen que el Capitán América empiece a trabajar bajo sus órdenes, que no sea como digamos un freelance que es parte del gobierno pero hace sus propias tiene sus propias aventuras. Querían que sea un agente del gobierno y él dice no, me rehúso porque también yo debo de representar a la gente, no solo al gobierno, bla bla bla, y entrega el traje, entrega el escudo, como en unas películas de los 80s de, ¿cómo se llama esto?, de policías, donde al policía lo despiden de la fuerza policial que tiene que entregar su pistola y su escudo. Lo mismo aquí con el Capitán América. Y es cuando él se viste de negro, se empieza a llamar el Capitán y le dan un escudo nuevo con solo, no, primero solo era de adamantium, hecho por Tony Stark, y después solo de vibranium, hecho por el Black Panther. Y John Walker se vuelve el nuevo Capitán América y un hombre negro se vuelve Bucky, después Battlestar. No sé si recuerdan toda esa época. ¿En serio? ¡Wow! Señores, por favor, hay que leer más cómics. Bueno, ¿qué les puedo decir? Corrí con suerte. Mis papás me obligaron a ir a los Estados Unidos y todo lo pude leer ahí. Pero resulta, esos dos speeches me gustaron muchísimo. Y pues sería como que lo mejorcito que te podía decir el Capitán América. Ah, y se me estaba acordando algo. Esos dos son los mejores speeches o los mejores discursos que dio el Capitán América. Pero curiosamente hay un discurso que dieron acerca del Capitán América que es mi favorito de todos los tiempos. Y curiosamente no lo da Iron Man, obviamente, porque se acaban de pelear por lo de Civil War. No lo da Thor porque estaba muerto, ¿no? Dos de sus mejores amigos. No lo da Hawkeye. Curiosamente el que lo da es Falcon. No sé si ustedes leyeron esta miniserie de 5 números llamada Fallen Son. Es mucha fona, ¿no? Hay números buenos, hay números malos. Los dos mejores números es, creo que es el 3, cuando Hawkeye le dan el traje del Capitán América y se tiene que volver el Capitán América y los chavitos de los Young Avengers le dicen que no debería de hacer eso porque estaba como que robándose un traje que no merecía, y Hawkeye se lo entrega a Tony Stark. Y en el número 5 ya cuando es el entierro del Capitán América, y hay una, ¿cómo se llama?, lo van a llevar a Arlington para enterrarlo con los demás soldados, y está toda la gente ahí, y poquito a poquito todos los diferentes miembros de los Avengers se suben a dar discursos y todo eso, y se para Falcon, ¿no? Dice: hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sam Wilson, soy el Halcón, tuve el honor de servir junto al Capitán América durante tanto tiempo, y le voy a pedir un favor a toda la gente que está aquí. ¿Podrían levantarse todas las personas que sus vidas o la vida de algún ser querido fue salvada por el Capitán América en la Segunda Guerra Mundial? Y se para X cantidad de gente. Bueno, cuando después sale el Capitán América de ser congelado, ¿cuánta gente le salvó la vida? Y se para más gente. Y poquito a poquito se van parando toda la gente, hasta que toda la gente que está en el ahí en el cementerio se para. Porque el Capitán América tocó tantas vidas, ayudó a tanta gente. Y yo estaba a punto de llorar, dije yo, Falcon, eres la onda, ¿no? Entonces, esos dos son como que para mí los mejores. Y bueno, ¿alguno quiere opinar? ¿No? ¿No? ¿Está? Perfecto. Efecto Amalgama dice: ¿qué tanto sucedió como para que Green Arrow terminara matando accidentalmente a un villano? ¿Alguien leyó esto? ¿No? ¿No? ¿De plano no? Señores, lean más cómics. ¿Qué les pasa? Esto sucedió en Justice League Cry for Justice. Un cómic al que yo le tenía muchísima esperanza porque lo escribe James Robinson, uno de mis escritores favoritos, el escritor de Starman. Y iba a ser un equipo que se me hacía como que muy interesante, porque los líderes iban a ser Green Arrow y Green Lantern, el verdadero Green Lantern, obviamente, Hal Jordan. Y dije, va a ser un equipo muy interesante porque nunca se llevan ellos. Nunca, bueno, se llevan bien, pero la viven peleando. Y si ellos van a ser los líderes, va a ser como que una dinámica muy interesante. Iba a estar en ese momento el Capitán Marvel Jr., que era conocido solo como Capitán Marvel a secas, porque Billy Batson era el mago Shazam. Dios mío, Infinite Crisis, te odio. Pero bueno, iba a suceder eso, iba a estar Supergirl. Y también me gustó porque había un Marvel, ¿cómo se llama? Un Brave and the Bold, donde hicieron un team-up, o hicieron un equipo, Super Chica y Green Lantern, Hal Jordan. Y Hal Jordan se la pasó tratando de ligársela todo el tiempo. Y dije, va a ser interesante, ¿no? Que estén juntos. A ver qué va a pasar, ¿no? Porque él, obviamente, le gusta a la niña, pero pues, le tiene miedo a Superman, porque Superman puede mover planetas, ¿no? Iba a ser un equipo como que interesante. Se me olvidó quiénes más iban. Creo que iba a estar Atom por ahí, ¿no? Y dije, él va a ser como que el que pone las paces entre esos dos tipos que se están peleando. Y se me hizo como interesante. Empiezo a leer el cómic y dije, y no estuvo mal, ¿no? A pesar de que incluía con Gorila, Dios mío. No, neta, en serio, el gorila dorado. Dios mío. Pero bueno, entonces dije, puede ser interesante. Y aunque sí me gustó, honestamente no fue tan bueno como yo me imaginaba. Y a los editores les gustó tanto que en vez de hacerlo una serie que iba a continuar, lo volvieron miniserie para que James Robinson tomara control de la Liga de la Justicia. Y si Cry for Justice fue 2-3, cuando toma control de la Liga de la Justicia era para matar a alguien. Entonces, lo curioso es que ahí él regresa al villano llamado Prometeo. ¿Sí lo conocen? ¿Sí lo ubican? Sí, a ver, ¿nos puedes contar un poco de él, Eduardo? ¿Lo que te acuerdas de él? Bueno, si mal no recuerdo, Prometeo, creo que sus últimas apariciones fue en una saga de Batman, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, Juegos de Guerra, me parece. Ah, sí, sí, claro. Y es cuando trata de tomar control de todas las bandas de Ciudad Gótica, de todos los mafiosos, y le sale mal porque creo que se lo sabotea Black Mask, ¿no? Sí. Es lo último que se ha sabido. Pero recordarás cómo empieza el personaje, cuál es su primera aparición, qué es lo que hacía, ¿no? Sus primeras apariciones, fue creado por Grant Morrison, sus primeras apariciones fueron en la Liga de la Justicia, la JLA, a secas, y la idea es, ¿qué hubiera pasado si Batman fuera malo? Que curiosamente es la misma pregunta que se plagia tiempo después Mark Millar cuando crea Nemesis, pero no vamos a hablar de eso porque yo agrado mucho a Mark Millar a pesar de que ha hecho cosas buenas en su carrera. Pero no todo es bueno. Entonces resulta que Prometeo o Prometheus era una versión villana de Batman. Sus padres fueron asesinados por un policía, sus padres eran criminales, él decide ser el mejor criminal de todos, se entrena para ser el mejor criminal y tiene un casco que le permite aprender los movimientos básicos de todos los superhéroes, porque en el momento que se enfrente a ellos, él les pueda ganar. Curiosamente es algo que se plagiaron de Taskmaster, pero bueno, no vamos a hablar de eso porque no se trata de eso. Entonces el personaje empezó como que interesante y después como que poquito a poquito se denigró hasta volverse absolutamente nada. Y creo que sí, su aparición en War Games fue como que lo más bajo que pudo caer. Pero lo que descubrimos es que durante todo este tiempo, el verdadero Prometheus estaba escondiéndose, esperando volver a atacar a la liga, y el que estaba tomando su lugar haciendo puras tonterías era un suplente. Entonces el verdadero Prometheus llega, mata al suplente y procede a hacerle la vida cansada a toda la gente de la Liga de la Justicia, de esta nueva de Liga de la Justicia, de Cry for Justice. Empieza a matar a ciertas personas y lo que hace ya tremendamente para obligar a Oliver Queen a tomar una vida, que es lo que un héroe nunca debería de hacer en el mejor de los casos, es lo siguiente. Primero, personifica a Captain Marvel Jr. No es el Captain Marvel Jr. verdadero, es él como que disfrazado de. Y de esa manera logra meter bombas aquí, bombas acá dentro del satélite. Y una de las cosas que logra hacer es pelearse con Speedy, que en ese momento era conocido como Red Arrow, ¿no? O Roy Harper. Y lo semimata y le vuela un brazo. Y recordemos que el hombre es un arquero. Y si no tiene ambos brazos, hay problemas, ¿no? Entonces el tipo lo deja semi-muerto, pero no contento con eso, pone bombas en diferentes ciudades importantes del universo DC, incluyendo Star City, donde vive Lian, la hija de Roy Harper, y Jade, ¿cómo se llama? Cheshire, una villana de los New Teen Titans. Entonces la niña tiene, ¿qué te gusta? 5 años más o menos, 7 años. Oh, no, pues sí, como 5 o 6 años tiene, no más la bebé. Y resulta que hace que explote esta bomba, y esta bomba crea un terremoto y derrumba una cantidad enorme de edificios en Star City, que es la ciudad, obviamente, de Green Arrow. ¿Y quién muere? Lian. Entonces, bueno, se pone bastante mal Oli, porque pues, semi-mata a su compañero, mata a la niña que es pues su nieta, más o menos, ¿no? O él la considera su nieta. Mata una cantidad enorme de gente en Star City. Entonces, ¿sabes qué? Este tipo merece la muerte. ¿Cómo encuentra la guarida de Prometheus, que está en otra dimensión? Nunca nos explican, nomás llega ahí. Prometheus llega, está ahí todo feliz de haber destrozado mitad de Star City, y le dice a Oliver Queen, adivina qué, aquí estoy, compañero, y le pasa una flecha a través en la cabeza, lo mata completamente. Y yo lo que dije, ¿sabes qué? Ahí ya estamos con problemas, porque Batman nunca le va a perdonar a Oli haber tomado una vida. Y es obvio que es Oli, porque es una flecha verde, Dios mío, la que atraviesa el cerebro de Prometheus. Entonces, eso fue como que desafortunado. Y más adelante, no sé si recordarán, que después de Blackest Night, la linterna blanca termina en una parte de Star City y crece un bosque alrededor, bueno, en medio de Star City, que es un bosque en forma de estrella, y ahí se mete Green Arrow a esconderse estilo Robin Hood. Dios mío. Entonces mucha gente dice, ay, pero ¿por qué vino los nuevos 52? Pues para borrar este tipo de cosas. ¿Alguien quiere opinar acerca de esto? ¿Alguien? Perdón que esté hablando tan rápido, pero tenemos muchas preguntas. A ver, hijo, Víctor Flores, un saludo a Víctor Flores, que se encuentra ahorita en Francia. Y cada día está un poquito más tenso porque no puede conseguir sus cómics. Un saludo a nuestro buen amigo Víctor, y nomás le digo, señor, no me gusta decirlo, pero de vez en cuando hay que decirlo, cómic digital, es la única salvación. Pero no en esa zona, creo que Panini tiene los derechos para publicar Marvel, algo así. Según tengo entendido, está bastante económico el comprar cómic ahí. Y aparte tienes acceso a los metabarones, al cómic europeo. Afortunadamente, Víctor siente lo mismo que yo. Si no hay spandex, no está ahí. Entonces, bueno, ahí les va. Próxima pregunta. Bueno, Víctor Flores dice, la semana pasada explicaste muy bien la historia y cronología de Hawkman. Gracias. No, déjenme decirles una cosa, y Beto está, qué lástima que no está aquí, pero Beto fue testigo. Un día estábamos con otro amigo, que ahorita tiene el programa de Destripando, le mandamos un saludo a Gilberto Chávez, y Gilberto me dijo, oye, ¿sabes qué? No me queda muy claro esto de Hawkman, ¿qué pasó? Así como me perdí algunos números y no sé qué está pasando. Le dije, compañero, dale gracias a Dios que te perdiste estos números. Y agarré una hojita y detallé cuál es la cronología precrisis y la cronología postcrisis. No, me tardé literalmente hora y media. Y creo que eso ahorita no vale nada gracias a los nuevos 52, ¿no? ¿Sabes qué? Es muy curioso porque tan revuelta que estaba antes, yo leí los primeros números de Savage Hawkman, que Dios mío, muy, muy malos. Pero es muy curioso porque empieza la historia ya casi al final de la carrera de Hawkman, cuando ya no quiere ser Hawkman, mete toda su armadura, sus alas y todo al fuego. Y después la armadura cobra vida, se pone encima de él y aparece esta nueva armadura que es como que mucho más violenta, mucho más noventera, mucho más estilo Image en los 90. ¿Perdón? Mucho más Rob Liefeld, ¿no? Por ahí yo diría, bueno, ¿quién le gustaba ponerle muchos? A él le gustaba poner picos, pero también todos los que estaban haciendo Image en ese entonces le ponían picos a todo. Todd McFarlane le ponía picos, bueno, Spawn, Dios mío, son un solo pico. Pero bueno, dice, ¿ahora podrías recomendar alguna historia compilada en TP del personaje? ¿Y qué tal sería, está la serie de Hawkman dentro de los nuevos 51? Ok. Vamos a ver. Sí, hay muy buenas historias compiladas en TPs. Curiosamente, la mejor historia de Hawkman es la que arruina todo Hawkman para todos los tiempos. Como todos... ¿Perdón? La de Hogwarts. Exacto. ¿Te acuerdas quién la dibuja y quién la escribe? Ay, demonios, no, la verdad no. Okay, no te preocupes, para eso estoy aquí. Tim Truman la coescribe y la dibuja, que es excelente Tim Truman, y la escribe John Ostrander, que es uno de los más brillantes escritores de toda la historia de los cómics, que tristemente poco a poco está quedando ciego y creo que está a punto de como que de morir. Sí, es tristísimo. Y qué lástima, porque el tipo es brillante, brillante el hombre. Él escribía obras de teatro, era un dramaturgo, y después empezó a escribir cómics, y él es el creador o el co-creador, si lo pueden decir así, de Grimjack. Y Grimjack es uno de los mejores cómics independientes del mundo. Él escribió Suicide Squad en los 80s y es, bueno, magnífico Suicide Squad. Entonces, bueno, lo que sucede aquí es lo siguiente. Hawkworld son tres números, ¿cómo se llama? Estilo Prestige, ¿no? El formato Prestige. Y lo que termina haciendo es redefine el personaje de una manera más, pues, noventera, ¿no? O sea, estamos hablando después de la crisis en Tierras Infinitas, después de Batman The Dark Knight Returns, después de Batman Year One. El personaje de Kitar Hall es drogadicto. El uniforme que utilizan la policía tanagariana es mucho más práctico, o sea, son armaduras. La Hawkgirl es medio chica fácil, o sea, como que su origen es que la hija de un alto dignitario, de un hombre multimillonario, de Thanagar, muere y él adopta una niña que se parece a su hija, una niña de los, ¿cómo se llama?, de los slums, ¿cómo se puede decir?, de la parte baja, de la parte fea de Thanagar. Entonces la niña, como pues, no tenía nada y después ya crece en la opulencia, pues se quiere ser buena gente y se vuelve parte de la policía para como regresar algo de justicia a la gente que se la quitó, pero como creció en ese lugar tan bajo, pues hay sospechas de que tal vez trabajó en algo no muy digno cuando vivía por ahí. Entonces sí es medio chica fácil, pero obviamente eventualmente se enamora total y completamente de Kitar Hall. Larguísima historia. Pero el problema con Hawkworld no fue la historia en sí es muy interesante. El problema fue que en vez de basarla en el pasado del universo de DC, lo basan en el presente del universo de DC. Y cuando ellos llegan a la Tierra, ya estaba formada la Liga de la Justicia y ya habían pasado muchas aventuras donde supuestamente ellos tenían algo que ver. De hecho, en unos números de la Justice League a secas aparece un Hawkman y un Hawkgirl, y cuando ellos llegan del espacio, ellos no estuvieron en esas aventuras sucedieron antes de que ellos llegaran del espacio. Entonces teníamos que decir quiénes fueron ese Hawkman y esa Hawkgirl, y después descubrimos que eran unos espías tanagarianos que llegaron ahí a checar y inventaron que eran el hijo del Hawkman y Hawkgirl de la Era Dorada y su esposa. Porque resulta que todas las aventuras iniciales donde participaron Hawkman y Hawkgirl no eran ni el espía ni Kitar Hall, era Carter Hall y Sayira Hall, que salen del retiro, o como salen del, ¿cómo se llama? En inglés es retirement, aquí se dice de jubilación. Se salen de su jubilación para ser parte de la liga. Es así como que se vuelve dificilísima todo lo que es la continuidad. Pero Hawkworld es buenísimo. La serie de Hawkworld es buenísima. Que también creo que están compiladas también. Y la serie de Hawkman, los primeros 6 números escritos por John Ostrander son buenísimos. Y después resulta que descubrimos que Hawkman es mitad tanagariano, mitad humano. Su mamá es una nativa americana que le reza a los avatares, a los espíritus de los animales. Y el que ella siempre le rezó es al espíritu del halcón, obviamente. Entonces, el espíritu del halcón se vuelve parte de su hijo, Kitar, porque él es el hombre halcón. Dije yo, no. El personaje siempre fue ciencia ficción, no había por qué volverlo místico, ¿no? Pero bueno, entonces sería lo que yo podría decir. ¿Y qué tal la serie de Hawkman dentro de los nuevos 51? Es apestosa. ¿Alguien la ha leído? Dos palabras con eso, Rob Liefeld. Por alguna razón intuyo que odias a Rob Liefeld. Ismael Sánchez nos dice, ¿qué TPs de Punisher, Spider-Man y X-Men recomendarías? Pues mira, de Punisher, cosas antiguas no te recomiendo mucho porque pues, había cosas buenas, había cosas malas. Pero todo lo que ha escrito Garth Ennis con el personaje es excelentísimo, está muy muy bien hecho. Desde que lo tomó cuando fue, era parte de Marvel Knights, es excelente. Y como tú mencionas, lo que hace Greg Rucka en los últimos, creo que fueron 12 números, 15 números, excelentes. ¿Alguien? ¿Punisher? ¿Punisher? ¿No? Ahorita que Greg Rucka lo tomó, estas cosas muy interesantes. Yo el problema que tengo con Garth Ennis es que a veces como que supera esa delgada línea entre violencia para demostrar un punto y violencia solo por ver qué tan violento puede ser la historia antes de que los editores me la censuren. Bueno, recordarás una de las cosas por la que es famoso Garth Ennis es por... bueno, Punisher mata al universo Marvel. Entonces, estamos hablando de violencia por violencia. A ver, déjame ver cuánto llevamos de tiempo. Ah, estamos perfectos. Que... pues, no sé si has leído la serie esta, ¿cómo se llama? The Boys. Es una ofensa absoluta a los superhéroes. Bueno, hay diferentes opiniones. Hay gente que le gusta mucho The Boys. A mí personalmente no. Está muy bien escrito y yo leí creo que los primeros 6 números, pero dije es demasiado, honestamente. Sí, es como que cruza esa línea entre parodia y ofensa. Pero bueno, cada quien sus opiniones. ¿Alguna? Frank, te veo calladísimo. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Sigues vivo con nosotros? ¿Sigues aquí? No, estoy anonadado con todo lo que ustedes están comentando. O sea, yo más que nada, pues estaba más centrado en el universo Marvel. Y ahorita con los nuevos 51, como tú le dices, estoy todavía estoy todavía entrando a ese universo. Porque acá no llegaba mucho de eso, o sea. No te preocupes, si tienes algo que opinar, tú opinas y relájate. Mira, estoy, acabo de notar, acabamos de estar ya 36 minutos hablando sin parar. Vamos a tomarnos un pequeño break porque es importante para poner los cortes musicales que todo el mundo detesta. Los pondré, ¿ok? Y ahorita regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ni una parte. Criminal. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, aquí desde la antesala del infierno. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Tenemos a mis dos buenos amigos, Eduardo y Frankie. Relájense, muchachos. Están haciendo un excelente trabajo conmigo en este podcast. Gracias por estar con nosotros. Gracias pues, por hacer que esto no sea un soliloquio. Gracias por evitarlo. Y recuerden, cualquier opinión que quieran, nomás me detienen y digan, levanten la mano y yo les paso el micrófono. Ok, estamos hablando ahorita acerca de los tepes de Punisher. Dijimos que Garth Ennis, a pesar de que sí, estoy de acuerdo contigo, su nivel de violencia es ridícula. Le gusta mucho ser grotesco. De hecho, lo hizo mucho en su cómic de Hitman, cuando tenía un personaje que se llama el Dog Welder, que era un superhéroe o un antihéroe, como lo quieren decir, que lo que él hacía, tenía estas cosas para soldar y tenía perros por todo su traje, y cuando agarraba a un criminal le soldaba un perro en la cara. Entonces ahí hay tantos niveles de crueldad ahí. Metes perros muertos más soldadura, así como que es muy muy grotesco todo. Y ahorita me parece que en Avatar presta así una serie llamada Crows, algo así, que es la cosa más asquerosa del universo. Es violencia solo por mostrarla. Pues sí, es como que muy muy el rollo de Garth Ennis, pero recuerda que él es bueno, es inglés, escocés o irlandés, no, bueno, es de por esa área, es irlandés. Y la cosa de Garth Ennis, al igual que Mark Millar, al igual que Grant Morrison, el sentido del humor es un poquito más negro, ¿no? No sé si alguna vez llegaron a ver Monty Python. Bueno, les recomiendo muchísimo. Hay muchas películas. Está Monty Python y el Cali Sagrado. Está Monty Python, la historia de la vida. Está Monty Python, la vida de Brian. Lo que es The Meaning of Life. Es The Meaning of Life, Life of Brian. Y si tú el nivel de ¿cómo se llama? Humor negro es fuerte, mordaz, grotesco, cínico, irónico. Entonces, como por ahí va el sentido del humor de esos escritores, entonces por eso lo hacen. Pero curiosamente, Greg Rucka, que tiene un sentido del humor mucho más fino y una idea de cómo hacer una historia de un asesino, un vigilante, mucho más cuerdo, por decirlo así, lo que hizo con este personaje de Punisher en su nueva serie es excelente. Y de hecho, los primeros números, el Punisher casi no habla, pero... De hecho, sobre todo en el primer número, no hay ni un diálogo de él, pero todo te lo cuenta con sus acciones. No, y déjame decirte una cosa, es una de las cosas más difíciles confiar en tu dibujante para que él pueda decir todo lo que quieres decir con una mirada de un personaje, porque no es un actor. Entonces tienes que confiar mucho en tu dibujante y confiar mucho en tu talento como escritor. Y Greg Rucka es uno de los mejores. De hecho, me acuerdo que en ese momento salió el... era parte de como una línea muy pequeña, que era el Moonlight de Bendis, el Punisher de Greg Rucka y el Daredevil de Mark Waid. Y lo curioso fue que el de Daredevil y el de Punisher es bastante bueno, y tú lees el de Moonlight y dices tú, ok, no me está molestando. Pero así, neta, él ahorita tiene tres personalidades además de la suya, y las tres personalidades son Capitán América, el Hombre Araña y Wolverine. Neta, ok. Léelo si quieres volver loco. Te terminas en Arkham Asylum. Ok, ¿qué TPs del Hombre Araña recomendaría? Pues mira, me tengo que ir básico, me tengo que ir clásico. Tengo que decir, La Última Cacería de Kraven es excelente. Y también ya salió el de With Great Power, que es como que un recuento del origen del Hombre Araña que me encanta. Yo no lo recomiendo mucho porque no me gustó el primer número, pero mucha gente le ha gustado. El Spider-Man Chapter 1 de John Byrne, pues al menos para que tengas un poquito más de la vida del Hombre Araña. Y todo lo que escribió David Michelinie con el dibujo de Todd McFarlane es excelente. De hecho, debe de haber un TP donde compila todas las apariciones de Venom de ese momento. Para mí son excelentes. ¿Alguien de ustedes quiere opinar? Estoy de acuerdo contigo. Y faltaría mencionar toda la etapa de Dan Slott, que también es muy buena. La muerte de Jan de Wolf. Gracias. ¿Por qué se me olvida eso? La muerte de Jan de Wolf es fascinante. ¿Ya la leíste? ¿Qué te pareció? Cuéntanos un poquito de esta historia. Pues es muy... bueno, en lo particular a mí, las historias de Spider-Man, pues a mí me fascinan. Soy fanático del Hombre Araña. Pero sí, es una historia bastante buena. A mí lo que me gustó no es tanto la muerte de Jindy Wolf, es el por qué la matan, quién la mata y qué sucede después. Y también algo que me encantó es que el personaje del Sin Eater o el comedor de pecados no es el hombre más poderoso. Es básicamente un tipo que sí tiene como un nivel de fuerza mayor porque estaban tratando de hacer el experimento del supersoldado otra vez. Y él fue uno de las personas que participó. Pero su nivel de locura lo hace más un miembro de los villanos, o más parecido a un miembro de los villanos, de la galería de villanos de Batman, que del Hombre Araña. Porque su locura era como que sí, de asesino en serie. Muy, muy interesante el personaje. El traje más horrible que jamás he visto en mi vida, ¿no? Y pues básicamente su único poder era, tenía una escopeta de doble cañón. Pero el personaje muy interesante. Y lo que sucede en la muerte de Jim Lee Wolf y cómo afecta al Hombre Araña y todas sus historias después, durante esa etapa, escrita por Peter David. Excelente, excelente. Y de X-Men, bueno, igual nos tenemos que poner muy clásicos. La saga de la Fénix Oscura es una de las mejores historias que jamás he leído en mi vida. Toda la etapa de Chris Claremont con John Byrne, excelente. Todo lo que hace, después de que se va John Byrne, está Paul Smith y el arte es divino. Sí, sí, claro, tú relájate, Eduardo. Claro que vas a poder participar. Estoy pensando en algo más. Y saben que, yo sé que hablo muy mal de Jim Lee, pero en sus comienzos era uno de los mejores artistas, mejores artistas de Marvel, al igual que Mark Silvestri. Toda la etapa escrita por Chris Claremont, dibujada por Mark Silvestri, donde están en Australia los Hombres X, me encanta, que es después, es Fall of the Mutants y después de Fall of the Mutants, y todo lo que dibujó Jim Lee con los guiones de Chris Claremont, excelentes. Yo me iría un poco más por la vertiente, faltó por acá Astonishing X-Men. Y una que no tiene mucho que ver con, como tal, con los Hombres X, pero tiene que ver un poco más con otras cosas, es X-Factor de Peter David, que a mí me encanta. Totalmente de acuerdo. El artista, ¿cómo se llama el maldito artista de el inicio de la etapa? Porque antes empezó con un artista que se me olvida su nombre en este momento, que dibujó Thrive para Image, y después empieza ya Joe Quesada. Y Joe Quesada y Peter David hacen un número donde el Doc Samson lo psicoanaliza. ¡Uf! Buenísimo, buenísimo. De hecho, en el siguiente volumen que continuó Peter David, el de después de House of M, hay un segundo análisis de Doc Samson que también está muy genial. ¿Sí? Lo tendré que bajar. Y ahorita que mencionas Astonishing X-Men, se me ocurre, antes de Astonishing X-Men, hay una saga o unos arcos que o la gente los adoró o lo detestó, que es New X-Men de Grant Morrison. Yo lo amé. Y hay mucha gente que no les gustó. Y de hecho hablé con un amigo que me cae muy bien, le decimos el chamaco, que dice, lo leí y me está encantando, pero no entiendo absolutamente nada. Y dije yo, no entiendo a qué te refieres con eso, porque es uno de los cómics más fáciles de entender de Grant Morrison. Porque normalmente Grant Morrison escribe cosas como The Invisibles, o Los Invisibles, que no lo entiendes. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. Él lo entiende y nadie más, ¿no? O hasta si tú lees lo que es Seven Soldiers, también está bastante complejo. No te vayas muy lejos, Batman Rip. Pero New X-Men es bastante fácil de entender. Frank, ¿algo de los Hombres X que te lata? Pues no tengo en mente ahorita una. Sí, siento que te estoy aburriendo. ¿Te estás aburriendo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Porque te noto muy callado. No tengas miedo. Da tu opinión, por favor. Porque si, son los nervios. Somos tres cuates y estamos platicando. Te pusiste nervioso porque crees que tengo hepatitis, ¿verdad? Mira, yo te puedo garantizar que mi abuelita me contagió, pero afortunadamente no es contagioso nomás con contacto casual. No, tendríamos que, no sé, compartir un vaso o algo. Por si yo infecté a toda la gente con el café que me tomé, ya infecté a toda la gente que tomé con esa taza. Pero no, tú relájate, no pasa nada. Más que nada, lo de X-Men, me gustan más las sagas apocalípticas. Es la era de Apocalipsis, todo lo que tenga que ver con futuros alternos, todo eso, a mí me fascina. Pues sabes qué, corta que lo mencionas, qué bueno que lo mencionaste. Está Age of Apocalypse, obviamente, que mucha gente le encanta. Han de ser como dos volúmenes o tres, porque es muy, muy, muy grande. Son como ocho números. Fueron cuatro meses, ocho números que cambiaron toda la continuidad o cambiaron de nombre y todo eso para formar parte de Age of Apocalypse. Tenemos The Age of Future Past, que es buenísimo. The Age of Future Past es buenísimo. Y Here Comes Tomorrow, que es el futuro en New X-Men. Durante Planet X, Magneto mata por milésima vez a Jean Grey. ¿Okay? Entonces lo que termina sucediendo es que hay un futuro alterno donde se cierra la escuela de ¿cómo se llama? De Xavier, y Cyclops se va a esconder porque dice, ya no puedo seguir perdiendo mi corazón por una mujer, ya no puedo seguir viviendo si no tengo a Jean, y se va a esconder. Entonces Jean, desde el futuro, renace otra vez como Fénix, ve que tan destrozado quedó el universo sin la escuela de Javier, sin Cyclops como el líder, y sabiendo que fue su culpa, entonces ella va al pasado y hace que Scott se enamore o se termine de enamorar o se dé una oportunidad de estar con Emma Frost y que juntos continúen con la escuela. Es buenísimo, se llama Here Comes Tomorrow. A ver, ¿ibas a decir algo? Otra cosa que me gusta de esas series que introducen personajes nuevos y que, aunque desaparecen, pero después la gente pide que regresen los personajes. Pues sí, como Blink, ¿no? Más o menos. ¿Y tú ibas a decir algo de Days of Future Past? No, pero di algo. ¿Qué es lo que más te gusta de Days of Future Past? A mí lo que me agrada es que solo son dos números. Y en dos números te cuento una historia tan bien hecha, tan bien escrita. Y me agrada mucho esa capacidad que tuvo en su momento Chris Claremont de contar historias tan bien escritas, ¿sí? Dato curioso, y esto es solo según John Byrne. Y si te sinceros, has leído historias de ese momento, notas que sí, John Byrne, aunque mucha gente lo odiaba, en este caso creo que sí le doy toda la razón. Él dice que toda la historia de Days of Future Past no fue idea de Chris Claremont, fue idea de él. ¿Cómo? Chris Claremont odiaba a los Centinelas. Se le hacían los villanos más estúpidos porque son robots que no tienen mucho que contar. Nomás llegan ahí y quieren cazar mutantes y punto. No tienen como un cerebro propio. Están siendo guiados por un ser humano. Entonces se vuelven muy torpes como villanos. Y de hecho, si tú notas, la única vez que Chris Claremont escribió a los Centinelas antes de esta historia de Days of Future Past fue al inicio, cuando son más chicos que los robots gigantescos que volverían después. Bueno, que eran inicialmente y después se vuelven más chicos y los están destrozando todo el tiempo. O sea, creo que son el número 98, 99 y 100, donde tienen que ir al espacio y viene el inicio de Fénix y todo eso. Cyclops los está matando, Wolverine los está matando, todo el mundo los está destrozando porque no tienen nada que hacer, son como carne de cañón todos. Entonces, un día se estaba quejando Chris Claremont de que no los podía usar porque eran los villanos más patéticos y dijo John Byrne, te voy a demostrar que no. Entonces él no escribió la historia, pero se le ocurrió la historia y hizo como que la escaleta de la historia. Y dijo, voy a hacer un futuro, una historia donde los Centinelas son tan temibles que matan a todos, incluyendo a héroes que no son mutantes. Y pegó tanto esos dos números que desde ahí en adelante, si tú notas, empiezan a utilizar más a los Centinelas. Entonces dije yo, Chris Claremont. Hay una recomendación que se me estaba pasando, son los números de Ultimate Comics X-Men, que escribe Nick Spencer, muy geniales, ¿sí? Y el arte Paco Medina es bastante divertido, muy muy bonito, sí. De hecho es una lástima porque he invitado a Paco Medina a ser parte del programa y no ha podido, porque está ocupadísimo ahorita. Ahorita creo que él dibujó el Avenging Spider-Man 15.1. Ah, sí, entonces digo, pobre, es una lástima porque no ha podido estar con nosotros, pero ya lo invité, dice que quiere ir, pero no puede. Entonces, pero le mandamos un saludo a Paco Medina. ¿Cómics crossovers que recomiendes? Pues mira, hay tantos, pero vamos a irnos más cercanos. Avengers contra X-Men me encantó. Avengers contra X-Men, Consecuencias me encantó también. Fear Itself se me hizo bastante interesante. Secret Invasion se me hizo bastante curiosa. Civil War es una basura. ¿Qué otra cosa te puedo recomendar? Bueno, Crisis en Tierras Infinitas, uno de mis favoritos. En su momento, Secret Wars fue graciosito. Y bueno, ¿qué otra? Es que no me gustan mucho los crossovers porque terminan destrozando muchas historias. Fall of the Mutants fue buenísimo. Vamos a ver, Inferno no me gustó. Pero bueno, son las que se me ocurren ahorita. Pero mira, no puedes fallar. Ya sé, Dios mío. Sinestro Core War, excelente. Blackest Night, divertidísimo. Con la otra, pues serían como que lo que se me ocurre ahorita. Flashpoint pasó muy bien, ¿no? Pero y el problema con los crossovers, y creo que lo dice Peter David muy bien cuando él estaba escribiendo X-Factor, tengo una línea y cada vez que viene un crossover me corta mi línea y tengo que mover todo lo que tengo, todo lo que tengo en el tablero y reorganizar. A ver. Ese es principalmente el problema que yo tengo con los crossovers, que luego igual generan una dificultad a la hora de leerlos. Por ejemplo, ahorita salió Road World de Swamp Thing y Animal Man, que, o sea, me desespera porque luego de repente te enteras a última hora que va a participar Swamp Thing y ya no alcanzas el cómic porque te tenías que suscribir dos meses antes, por así decirlo. Entonces es lo que me molesta con los crossovers. Un crossover que no sé, creo que sí minoría en esta opinión, pero a mí me gustó mucho, fue No Man's Land de Batman. Ah, sí. Estás en total minoría. Yo lo detesté porque dije yo, están haciendo como que hasta todo para que Batman se vuelva como el único, la única ley en este mundo. Y pues no sé, como que para mí Batman no es Judge Dredd, ¿no? Batman es Batman, ¿no? No como que este juez, jurado y ejecutor. Entonces no me encantó. Curiosamente, cuando lo hace Christopher Nolan en la brillante y magnífica Dark Knight Rises, me fascinó. ¿Algo quieras comentar? ¿No? ¿Estás bien? En serio, me preocupas, Frank. En serio, como que siento que no quieres estar aquí con nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿Estás bien? Oh, qué bueno. Gracias, en serio, por estar con nosotros. Y perdón que no estés hablando tanto. Yo sé que desafortunadamente mis soliloquios, aunque tenga gente alrededor, continúan siendo. Dice acá, cómics que se basen en videojuegos y libros que recomiendes. Wow. A ver, adelante, Eduardo. Acá lo último que leí acerca de, por ejemplo, las precuelas de Arkham City escritas por Paul Dini, me gustaron bastante, se me hicieron interesantes. Y libros, ¿no? Pues mira, yo el único cómic que estoy leyendo que es basado en un libro está ahorita haciendo Game of Thrones. Que, bueno, no sé si han visto la miniserie de Game of Thrones que la ponen en HBO. No tienes idea. Déjame decir una cosa. El libro es buenísimo. La miniserie es igual de buena. Es una excelente adaptación. La primera miniserie son 10 capítulos. Son excelentes. Ya salió la segunda miniserie basada en el segundo libro. Igual, 10 capítulos. Excelente. Yo ya, obviamente, soy muy flojo para leer ya. O sea, desafortunadamente la tecnología me mató. Ya no puedo leer, pero puedo escuchar. Entonces yo bajé los audiolibros. Entonces me eché el primer audiolibro que es idéntico a la miniserie de TV. Me eché el segundo libro que es igualito a la miniserie de TV. Y ahora estoy en el tercero. Lo que me ayuda de ver la serie y no escuchar los audiolibros, porque también los escucho cuando estoy en el gimnasio, que es el peor momento para estar escuchando un audiolibro porque estoy contando ahí. Y si pierdo la cuenta, no tienes idea. Especialmente cuando estoy haciendo abdominales y pierdes la cuenta. Y estás en 50 y perdiste la cuenta y tienes que empezar de uno otra vez. Es horrible. Pero el problema es que hay muchos personajes en Game of Thrones y lo que ayuda es verlos para poder ubicarlos. Porque a veces utilizan los verdaderos nombres y sí, como que te medio confunde un poquito. Sí. Y me gusta mucho eso. Y pues he visto adaptaciones de Drácula que no me han gustado, adaptaciones de Sherlock Holmes que no me han encantado. Ahora que acabo de recordar una adaptación que me gustó bastante, fue la adaptación de las novelas de Dark Tower de Stephen King, escritas por Peter David, adaptadas por Peter David, que también están bastante interesantes. Sí, como nunca me llamó mucho la atención esos números, pero ve que el arte es divino. Sí, es Jay Lee, el arte es divino. Y pues la historia no me late mucho. Y en videojuegos, pues sí, estaría de acuerdo contigo con el de Arkham City, porque lo escribe Paul Dini. Y todo lo que... Paul Dini haciendo Batman es magnífico. Curiosamente, lo conocí personalmente. No hablé con él, pero lo vi en el panel dedicado a Jack Kirby en la San Diego Comic Con. Los quería matar a todos, ¿eh? Ni uno dijo una buena historia. Y Paul Dini, cuando le finalmente, horas después, le pasan el maldito micrófono, no dijo nada. Lo único que dijo fue hablar del episodio de Superman Adventures, de la serie de animada de Superman, que le dedican a Jack Kirby. Y honestamente no dijo nada que no había yo leído antes. Dije yo, ¿neta? ¿Así, Paul? ¿Así, neta? Así, neta. No tienes nada mejor que decir. Y Mark Bañera no diciendo nada. Yo quería matar a alguien. Digo, Dios mío. Es vamos a celebrar a Jack Kirby. Pero bueno. ¿Dice algo que quieras mencionar? ¿Ves? Mira, ahorita me desconcentré. Y abrí algo que no debía de abrir. Vamos a ver. Estamos aquí. Y finalmente nos dice Ismael, ¿qué opinas sobre la próxima película de Man of Steel? La verdad, el tráiler se ve soberbio. Saludos. Pues hay cosas que se ven bien y las ves y quieres suicidarte, ¿no? Por decir, X-Men Origins Wolverine se ve increíble. Y ves la película y te quieres matar a alguien, ¿no? Entonces, pues uno nunca sabe. Mucha gente pensó que First Class iba a ser muy mala y resultó ser muy buena, al menos en mi opinión. Mucha gente pensó que Avengers iba a ser buenísima. Yo la fui a ver y la tuve que ver 3 veces antes que me empezara a gustar. Curioso. Sí, Antonio, te odio. Entonces, uno nunca sabe. Mucha gente pensaba que Amazing Spider-Man iba a ser malísima. Al menos yo lo pensé. Es magnífica. Entonces, yo no sé. Lo que he visto hasta ahorita de los trailers de Man of Steel, me encantaron. Y lo que más me gusta es que afortunadamente Christopher Nolan está ahí. Y lo que está haciendo con los papás, porque más que nada lo que ves ahorita son los años formativos en el trailer, los años formativos de Superman, el significado que es que él tiene para la raza humana. Cuando empieza a decir que mi papá, cosas como mi papá dijo que Carmix, si está escuchando, apaga el programa en este momento. Cuando le está comentando Superman a esta Lois Lane. No, bueno, es muy muy simple. Es algo muy simple. Nomás dice, mi papá dijo que siempre guardara el secreto porque la gente no me podía aceptar. Cuando dices, Dios mío, mucha gente piensa que ser Superman es la cosa más divertida del mundo porque puedes mover planetas, puedes volar, puedes hacer esto, pero no. Todo el tiempo lo único que estás pensando es, ¿me odiarán por ser diferente? me odiarán si fallo. Él carga literalmente como Atlas el peso del mundo en sus hombros. Entonces, ese tipo de cositas dices, ah, oh, perfecto, no va a ser una película de acción. Va a ser una película con un contenido igual que fueron todas las de Batman. Yo personalmente le tengo un poco de miedo a Man of Steel debido a que he tenido malas experiencias con Zack Snyder, gracias Sucker Punch. Yo fui un día a Sanborns y yo... Perdón por el gol. No, no pasa nada. Ah, bueno, entonces un día fui a Sanborns y dije, ah, mira qué padre, 50% de descuento en todo, Steelbox de Sucker Punch, ah, interesante. 200 pesos tirados a la basura, en mi vida lo vuelvo a hacer. A ver, Frank, ¿algo quieres comentar? Pues hasta ahorita yo he visto un tráiler y me ha parecido muy bueno. Y lamentablemente ha habido muchos trailers de otras películas que te muestran todo lo que, toda la acción que vas a ver en la película. Pero espero que esta esté muy buena. Sí, sí me está interesando, sí. Yo también le estoy encontrando como este rollo que están metiéndose más en el significado de Superman y no solo en la fuerza de Superman. Y hay un momentito ahí donde vemos a uno de los villanos, no te voy a decir quién es, pero vemos a uno de los villanos y se ve, se ve la onda. Sí, claro, claro. Que eso que me mencionabas me está empezando a llamar un poco la atención y le estoy perdiendo el miedo, ya que comentas este detalle, el peso que tiene Superman encima. Y eso es algo por lo cual me encantó Whatever Happened to Man of Tomorrow. Porque Superman falla y lo acepta. Y dice, en este momento, en el momento en el que falle, yo no puedo seguir siendo Superman. Y es por eso que yo adoro. Es por eso que adoro lo que hizo Alan Moore con Superman. Es que una de las cosas que más me gusta de esta brillante historia que se llama Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que la han publicado en español, no hay excusa para no tenerla en su colección. A mí lo que me encanta de esa historia es, sí, falla, pero ¿en qué falla? En que no encuentra otra opción excepto matar a alguien. Superman no puede matar, porque en el momento que él mata ya no es un héroe. De hecho, yo ahorita soy parte de un grupo que se llama Be Heroes. Mi buen amigo Mike Alonso abrió este grupo en Facebook. Me dijo, bastardo, quiero que seas parte de este grupo, porque cada vez que yo abro un grupo te hago miembro y tú dejas de ser miembro. Es que me hizo miembro de un grupo que se llamaba It's Clobbering Time, que es de su programa de radio en los Estados Unidos. Y el problema es que él se la pasa criticando todo, quejándose de todo, mentando madres contra todos. Y es como que, compañero, si amas a los cómics, no puede ser que los odies tanto, ¿no? Entonces tiene que ser como que, vamos un segundito, que sea un poquito más nivelado, ¿no? Entonces el problema era que si me estaban llegue tonterías de él y ya estaba yo harto, ¿no? Entonces ya lo borré y se enojó conmigo. Pero me dijo, quiero que seas parte de esto, porque no siento que los héroes sean verdaderos héroes ya. Entonces me volvió parte de este grupo. Dije, bueno, voy a comentar algo, voy a poner algunas cositas. Entonces agarré y empecé a poner imágenes que yo siento que para mí interpretan o dicen que es para mí un héroe. Y también puse unas que digo, este no es un héroe. Y una de las que puse ahí fue cuando Shazam Cobra o el nuevo Capitán Marvel Cobra, y dije yo, ¿qué es esto? ¿No? Estoy mal. Entonces es como, no sé, ¿por qué mencioné esta estúpida historia? Nomás me salió mucho del tema, pero algo querías decir tú. Que pues para fin de cuentas lo que sirven los podcasts es como para contagiar el amor por los cómics. Entonces si eres tan agresivo, lo único que logras es que si alguien que no sabe nada, lo vas a espantar y en su vida va a querer saber nada de cómic. O sabes qué, o lo que terminas haciendo es jalas a un grupo de gente que piensa lo mismo que tú, que también está con este odio a todo lo que están haciendo recientemente, pero entonces se vuelve un club de Toby donde 6 personas están opinando lo mismo y están despotricando contra los cómics. Y dices tú, bueno, honestamente, si vamos a hacer esto, como que no veo lo interesante. Pero bueno, por alguna razón estaba comentando acerca de esto. Tal vez haya sido por... Ah, Dios mío, se me olvidó. ¿Qué es lo que estaba hablando antes de mencionar lo de Big Heroes? ¿Alguno se acuerda? Es el problema cuando hablas tan rápido y cambias de tema tan rápido. Qué bueno. Pero bueno, al final del día lo que queremos decir... Ah, estamos hablando de Whatever Happened to the Man of Tomorrow, ¿no? De que un héroe no debe de matar. Y es como que algo muy importante, porque cuando estaban haciendo toda esta discusión, algunas personas estaban comentando acerca de que yo puse, creo que está mal que un héroe cobre, ¿no? Y alguien empezaron a opinar, no, pues lo que pasa es que ¿cómo se llama? Luke Cage cobra, Iron Man, Iron Fist cobran. Entonces, hay ciertos héroes que cobran, hay ciertos héroes que matan, pero hay ciertos héroes que si cruzan esa línea, dejan de ser lo que cuál fue su verdadera intención. Y en el caso de Billy Batson, la idea es agarrar un niño, ¿no? para que veamos un hombre con corazón de niño haciendo el bien. Y si alguien tiene el corazón de niño, no puede cobrar por sus servicios. Bueno, al menos no un niño de los años 40, tal vez un niño ahorita, bueno, nunca sabe, ¿no? Pero es lo mismo con Superman. En el momento que Superman mata, deja de ser un héroe. Ya no puede seguir siendo un héroe porque ya cruzó esa línea. Punisher puede matar a todos, pero él no es un héroe. Es un antihéroe, ¿no? Hace el bien, sí, pero... Exacto, es como que él tiene esta idea de que las consecuencias, al final de cuentas, son positivas. Entonces dice, bueno, sí, maté a 20,000 personas, pero bueno, no habrá tanto crimen. Entonces dice, bueno, ¿cómo se llama? The end justifies the means, que sería el final justifica los medios. Exacto, el fin justifica los medios. Entonces, afortunadamente Batman no es así, y tampoco Superman, y qué bueno que no es así. Pero bueno, José Ángel Quitay dice, ¿qué tal, Joey? Preguntas, ¿cuáles han sido las mejores historias o enfrentamientos que han tenido Darkseid y Superman? Curiosamente, en los cómics han tenido varios enfrentamientos, pero ni uno muy interesante. El peor de todos ha sido en la más reciente Justice League. Sí, sí, claro que sí, pero te voy a decir, el mejor enfrentamiento Darkseid Superman no fue en Final Crisis, no fue en el título de Superman, no fue en los New Gods, sino fue, como tú acabas de decirlo, dilo ahorita, por favor. En la serie animada de Superman, es magnífico. De hecho, hay dos grandes enfrentamientos en la serie animada. La primera es, que creo que se llama Apocalypse Now, que es la invasión de Apocalypse a la Tierra, invaden todo lo que es Metrópolis. Tienen subyugado a toda la población, logran vencer a Superman. Y un hombre llamado Dan Turpin, que está idéntico a Jack Kirby, logra decir, no voy a aceptar esto, yo peleé en la Segunda Guerra Mundial y me rehúso a que esto suceda. Se empieza a enfrentar contra los Parademons, libera a Superman. Y después, Superman, después de ser liberado, se empieza a enfrentar contra todas las fuerzas de Apocalypse. Y cuando está a punto de vencerlos, aparecen todos los New Gods, ¿no? Y ya se tienen que retirar las fuerzas de Apocalypse. Y en eso le grita Dan Turpin, ya ves, te fuiste mucho al demonio que no sé qué. Y lo mata a Darkseid. Y Superman no puede hacer absolutamente nada. Y nomás es presencia la muerte de Jack Kirby, curiosamente. Y lo más padre es que al mero, mero final viene el entierro de Dan Turpin. Y lo que dice Superman al final es magnífico. Al final del día, la Tierra no necesitó a un Superman. Solo a un buen hombre, no a un superhombre, solo a un buen hombre. Y dije yo, no, no, no, magnífico, magnífico. Y más adelante en la Liga de la Justicia Ilimitada, Batman y Darkseid se pelean. No, perdón, Superman y Darkseid se pelean. Y lo que me encanta es que Superman se está peleando con él y lo está golpeando. Y dice, ¿sabes qué, Darkseid? Siempre que estoy peleándome contra alguien humano o alguien terrestre o lo que sea, tengo que medir mis fuerzas, pero contigo no. Y agarra y le da la paliza de su vida. O sea, lo semimata. Y me encanta, ¿no? Porque tiene que llegar Batman a detenerlo. Ya cuando Batman tiene que llegar a detenerte, ya sabes que estás perdiendo la cabeza. ¿Algo quieres opinar, Frank? ¿No? ¿Estás bien? Ok. Nada, muchas gracias. Pero sí, esos dos episodios son gigantescos. Dice, ¿qué opinión tienes respecto a Superman, Batman, Supergirl de Jeff Loeb? Ah, me imagino que hay un arco dentro de la serie Superman, Batman, donde regresa Supergirl. Lo dibuja Michael Turner. Y lo único que te puedo decir es, todo lo que te esperas de un cómic dibujado por Michael Turner y Jeff Loeb lo tendrás. O sea, Supergirl se ve divina, se ve super sexy, se ve tiene 16 años y parece un modelo de Victoria's Secret, tiene super fuerza. Está estupidísima la historia, pero es muy entretenida, porque todo lo que hizo Jeff Loeb para Superman Batman no tiene grandes aspiraciones literarias, pero es muy divertido. No sé si tengas alguna opinión. Pues ese es el problema que yo siempre he tenido con Jeff Love, que luego sus historias son como que mucho aire y luego sientes que no leíste nada. O sea, te divirtió un ratito, pero la inversión la perdiste, se puede decir. ¿No? ¿Nada? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Frank? Ok, gracias. Bueno, aquí dice, todo lo que puedes recomendar de Dick Grayson, desde Robin hasta Nightwing. Gracias. Ok, pues muy fácil. Lo que te puedo recomendar como Robin no es tanto lo que hizo con Batman, pero lo que hizo con los New Teen Titans, o los nuevos héroes juveniles, o los nuevos titanes. Todo lo que escribe Mark Wolfman y dibujado por George Pérez es divino, es fantástico, desde el primer número hasta el momento que se va nuestro buen amigo George Pérez. Hay algunos números en particular que te recomiendo, que es Who is Donna Troy, que es buenísimo, que es cuando vemos el nivel detectivesco de nuestro buen amigo Robin. En ni un momento se pone su traje, todo lo hace como Dick Grayson, como detective, excelente. Judas Contract, uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Y más adelante, pues sí, te voy a recomendar, hay una miniserie que se llama Robin Year One, que es bastante buena. Hay un anual que es, son los anuales de Robin Year One, que de los anuales de DC Year One, que todos los anuales tienen los orígenes de los superhéroes. El de Catwoman es el peor de todos, créeme, es la cosa más estúpida. Se pelea contra un ninja vestido como perro. No hablemos de eso. No, en serio, neta. Un ninja vestido como perro. Pero el Robin Year One es buenísimo. También te recomendaría todo lo que pasó con Tim Drake, escrito por Chuck Dixon, incluyendo las miniseries, que es Robin 2, que es el de Joker's Wild, y Robin 3, que es Cry of the Huntress. Los tres son bastante buenos. Y todo lo que escribió Chuck Dixon de Nightwing, o sea, la serie regular de Nightwing, que es buenísima, la escribe Chuck Dixon, la dibuja Scott McDaniel. Excelente, excelente. Sería lo mejorcito que te podría recomendar. Bueno, acá yo puedo agregar una historia que curiosamente ni es Nightwing ni es Robin, sino Batman, que es Batman de Black Mirror de Scott Snyder, con que es cuando demuestra: yo no soy Bruce Wayne, no puedo ser Bruce Wayne, pero tengo algo más que puedo aportar para arreglar esto. Y lo que más me gusta curiosamente es la historia extra, los extras de 8 páginas que son sobre Gordon Jr., que es genial, sí. Algo que también podría agregar ahorita que lo mencionas, y se van a sorprender porque yo siempre hablo muy mal de Batman Hush, de Jeff Loeb y Jim Lee, pero hay un número muy bueno que es creo que es Batman 615, que es no sé en qué número será de la historia, pero es el 600, bueno, empezó en el 608 y es el 615, hagan la suma y la resta. Entonces, en el 615 Nightwing va a ayudar a Batman, y hay un momento donde se están peleando contra unos secuaces del villano, y Nightwing se está enfrentando contra ellos, pero Robin no pelea como Batman. Batman se para y empieza a golpear a todos brutalmente. Robin brinca, salta, hace giros, da patadas, y se está divirtiendo siendo un superhéroe. Y Batman dice: lo sabía. Sabía que yo me tenía que hacer a un lado eventualmente, y que Dick buscaría su propio camino. ¿Por qué? Porque Dick nació para estar en el centro de la carpa. Él nació para ser el punto de atención. Y eso me encantó, de que Batman pueda admitir de que él, cuando vio a Robin, sabía que iba a ser hasta un mejor superhéroe que él. Porque el problema de Batman es que nadie confía en él. Todo el mundo le tiene miedo. Y todo el mundo sabe que puede vencer a quien sea. Pero no lo adoran, no lo aman, no lo quieren. No tiene amor y nunca lo tendrá. La única persona que lo quiere es Alfred. ¿Y cómo se llama? Y el comisionado Gordon. Y obviamente también Dick lo quiere como un padre, etcétera, etcétera. Pero Dick lo quieren como hombre. Ha tenido una cantidad enorme de novias. Ha sido líder de los titanes. Y los titanes lo adoran. Como es el hermano mayor de todos. Entonces es cosas muy padres. Y de hecho hay dos otras historias que te voy a recomendar. Dan Jurgens es uno de los peores escritores dibujantes del mundo. Y no me importa lo que tú digas, mi querido amigo Pablo Camacho. Yo sé que te gusta mucho este individuo, pero Dan Jurgens es malísimo. Pero hizo una historia de los Teen Titans, que salió en el cómic llamado Los Teen Titans, la escribe y la dibuja él. En la portada aparece Nightwing, en otra portada aparece Flash, en otra portada aparece Tempest y en otra portada aparece Red Arrow. Y creo que se llama Time and Time Again. No. ¿Cómo se llama? Time After. No sé, es algo de tiempo. Y es cuando estos cuatro titanes originales se unen para enfrentarse contra un villano. A mí lo que me encanta es la dinámica que hay entre todos esos personajes, porque todos y cada uno de ellos ya cambiaron sus nombres, ya no son Aqualad, ya no son Speedy, ya no son Kid Flash, ya no son Robin, ya son maduros. Entonces llegan todos y deciden enfrentarse contra el villano, y Nightwing empieza a dar órdenes. Y en ese momento Flash dice: un momento, yo soy miembro de la Liga de la Justicia, compañero, o sea, que tú me vas a venir a dar órdenes a mí. Y Roy Harper dice: hey, yo ya fui líder de los titanes, o sea, tú me vas a venir a dar órdenes a mí. Y dice Nightwing: está bien, quieren dar órdenes ustedes, díganme cuántos cuartos hay en esta, tienen que invadir un cuartel, ¿no? ¿Cuántos cuartos hay en el cuartel? ¿Cómo vamos a hacer esto? Díganme su plan. Y los dos se quedan viendo: ¿cuál es tu plan otra vez? Entonces, a mí lo que me encantó es que no tiene que ser cruel, nomás tiene que decir: bueno, está bien, ¿quieren que yo lo siga? Dígame cuál es su plan. Y ni uno de ellos tiene plan, me encanta. Y también hay otro número buenísimo, que es el número, creo, 37 de los New Teen Titans, o 47, no creo que es como 37. El número 5 de Batman and the Outsiders, uno de mis números favoritos, donde se unen estos dos equipos para pelearse contra los Fatal Five. que son 6 personajes, pero no hablemos de eso. Entonces, no, son 6. Vamos a ver. Es Mammoth, Shimmer, Gizmo, Dr. Light y Simon. No, sí, son 5. Son los Fatal Five, o los Fearsome Five. Son los Fearsome Five. Es el grupo de Dr. Light. Y se tienen que unir para enfrentarse contra estos personajes. Y Batman empieza a dar órdenes. Y todas sus órdenes son malas. Porque Batman no es un buen líder de equipos. Y en ese momento, Dick le dice, ¿sabes qué, Batman? En serio, neta, estás metiendo la pata y ya me caíste gordo. Y le quita el liderazgo a Batman y los empieza a liderar a todos Dick. Y ganan el día. Y al final Batman le va a pedir disculpas. Dice, ¿sabes qué, Robin? Aparentemente uno siempre puede aprender algo de sus alumnos. ¿No? Hasta el maestro puede aprender algo de sus alumnos. Y dice a Robin, bueno, un alumno solo puede ser tan bueno como su maestro. Y yo tuve al mejor de todos. Y lo que termina al final es ellos dos dándose la mano y todos los demás así como que sonriendo. Pero a mí me encantó el significado de eso, de que Batman puede admitir que se equivocó y que Robin lo superó. Y Robin, en vez de ponerse todo mala onda, dice, está bien, y humildemente le da las gracias. Excelente, excelente cómic. A ver, aquí tenemos el teléfono que no están contestando. Miguel Guevara dice, ¿qué tal? Ojalá puedas mencionar un par de cuestiones que me interesan. Un comparativo entre la Wonder Woman de George Pérez y la de Azzarello. ¿Y qué tan bueno consideras el trabajo de Tierra 2 de James Robinson y Nicolas Scott? Gracias, un saludo. A ver, ¿alguien quiere empezar o...? Yo lo que he podido medio leer de Wonder Woman de Azzarello es que agarra muchas referencias de lo que hizo George Pérez y como que las homenajea, hace cosas muy parecidas, ¿no? Mira, yo leí el primer número de Wonder Woman de Azzarello y creo que traté de leer el número 2 y de plano no pude. Me gustó muchísimo lo que hizo George Pérez. Él dijo, ¿sabes qué? El problema con el personaje de Wonder Woman es que tiene todas estas raíces de la mitología, pero no las estamos usando a lo máximo que da. Entonces, trata de hacer lo que hacía Jack Kirby, Roy Thomas, y Stan Lee y todos los demás. Walt Simonson, que escribieron a Thor, de cómo pudieron hacer un héroe utilizando esas raíces nórdicas o esas raíces de un dios nórdico. Y lo mismo hace. Entonces crea un personaje súper interesante en La Mujer Maravilla, destroza su continuidad para todos los tiempos. De hecho, La Mujer Maravilla de George Pérez no pudo ser miembro de la Liga de la Justicia en sus inicios, lo que hace que tengan que cambiar toda la membresía original de la Liga de la Justicia, y en vez de ser ella es... Canario Negro, compañero. Ah, te caché, Eduardo. Te agarré, Eduardo. Es Canario Negro la que es la mujer de la Liga de la Justicia. Ella es, mal no recuerdo, en toda la Justice Society, ¿no? La Wonder Woman. Ah, lo que pasa es que después se muere la Mujer Maravilla, se vuelve la diosa de la verdad y se va al panteón de los dioses griegos. Su madre, Hipólita, se vuelve la nueva Mujer Maravilla, se va al pasado... Tiene aventuras con la Liga de la, con la Sociedad de la Justicia, regresa al presente y después su hija regresa a la vida y ya le da otra vez el manto de la Mujer Maravilla. Sí, lo sé. ¿Qué te puedo decir? Y eso lo hizo John Byrne, uno de los mejores escritores del mundo. Pero bueno, entonces a mí me gustó muchísimo lo que hizo George Pérez. El problema con Azzarello, está haciendo lo mismo, como tú mencionas, de tratando de agarrar estas raíces griegas, estas raíces mitológicas, pero lo está haciendo como que lo está modernizando al mismo tiempo, y esa modernización es lo que me molesta. Es como que lo está modernizando, pero muy, muy extrañamente, como que tienes un dios que está totalmente negro, después tienes a otros personajes. Es como una onda tipo Neil Gaiman, solo que medio mal hecho, ¿sí? Azzarello hace cosas para Vértigo interesantes, pero cada vez que toca superhéroes, mete la pata. Por decir, su Superman for Tomorrow era para matar a alguien. Frank, ¿algo que quieras decir? ¿No? ¿Estás bien? ¿Perdón? Wonder Woman, casi no he leído. Cualquier opinión que tengas, por favor, no tengas miedo de este... Sí. ¿Perdón? Esto es lo que apunto cada vez que escucho el podcast, las recomendaciones y todo. Pues mira, yo sé que mucha gente tal vez se ha de quejar conmigo porque recomiendo demasiadas cosas, pero no digo que las tengas que leer mañana, ¿no? Tienes toda una vida para leerlas, y afortunadamente hay cómics digitales ahorita, entonces. Si no, pueden ir aquí a Kingdom Comics, ¿no? Y ahí puedes comprar las cosas, o a Sneak Comics, o a Fantástico, obviamente. Todos ellos tienen manera de conseguir cómics. Dice Jorge Huitrón, dice, tu opinión de Death of the Family hasta ahora. ¿Para dónde crees que va la historia? Y Azrael. Bueno, lo que te puedo decir de Death of the Family es que leí los primeros números y me hicieron tan poca impresión impacto en mí, tan poco impacto en mí, que no he leído los segundos números. Se me hizo como, pues básicamente al final del día es el Joker que dice que va a matar a todos. Pero no va a matar a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Es como un chavo, creo que se, se me olvida su nombre, pero me escribió. Ahorita se me acuerda, creo que se llama Miguel. Me escribió y cada vez que me escribe es para decirme quién ganaría en una pelea entre este y este. ¿Quién ganaría en una pelea? Creo que lo mencioné la semana pasada. Es Miguel algo, ¿no? Sandoval. Se me olvida su nombre. Entonces, y esta vez me agarra y me dice, oye, ¿cuál tuvo más impacto en el universo Marvel? ¿Civil War? ¿Secret Wars? No, pero entonces fue Civil War, Secret Invasion o Fear Itself. Y le dije, ni una. Me dice, ¿pero por qué dices eso? Le digo, pues porque todo lo que sucedió en Civil War, Secret Invasion y Fear Itself, ya lo deshicieron. En serio, pónganse a pensar, todo lo que sucedió ahí ya no existe. En Civil War, ¿cuál fue todo el rollo? Se pelean Capitán América y Iron Man, se descubre el rostro, ¿cómo se llama? El Spider-Man, y ¿cómo se llama? Crean un clon de Thor, y para cerrar, hacen el Avengers Initiative, donde todos los equipos de superhéroes van a estar controlados por S.H.I.E.L.D., ¿ok? Eso ya no existe, porque los desintegra el Capitán América cuando regresa de la muerte y se vuelve el mejor amigo de Iron Man de nuevo. Y gracias al diablo, ya nadie recuerda que el Hombre Araña es Peter Parker. Y para cerrar, el clon de Thor, ahí sigue por ahí, pero lo desactivan de vez en cuando, ¿no? Porque creo que en el Thor de Straczynski hay una parte en la que llega Tony muy, muy así, ¿cómo explicarlo? Muy importante, creyéndose como era el líder de S.H.I.E.L.D., a venir a decirle y darle órdenes al dios del trueno, estamos de acuerdo. Entonces Thor, muerto de risa, le da una paliza y le destroza el traje. Y le dice, ¿cómo se llama? ¿Sabes qué? Tú no me puedes dar órdenes porque yo soy el dios del trueno. Y entonces esa escena es curiosamente el número 3, me dio mucha risa porque le dice, ok, ¿y cómo me voy de acá? Estoy en mitad de Luisiana, ¿qué hago? Y de hecho lo más curioso, después de eso, viene Avengers Prime, que es cuando estos tres se van a una aventura en Asgard y se vuelven los mejores de amigos. Entonces, pues ya, deshicieron todo eso. En Secret Invasion era la invasión de los extraterrestres, los Skrulls, que la logran detener. Norman Osborn se vuelve el líder de S.H.I.E.L.D., ya no es el líder de S.H.I.E.L.D. Y para cerrar, muere Wasp, ya regresó Wasp. Y en Fear Itself, todo el rollo fue que llega el miedo al universo Marvel, ya no está el miedo en el universo Marvel, matan a Thor, Thor ya regresó. Entonces, pues no tuvo ni un... No, los cambios no duran. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál va a ser el cambio de Death of the Family? Que supuestamente el Joker va a matar a todos los miembros de la Batifamilia. No. Bueno, ahorita nos dices, pero yo no creo que haya gran... ¿Quieres agregar algo acerca de los crossovers que yo mencioné ahorita de Marvel? Porque me imagino que te los compraste todos, ¿no? ¿Cómo? Te los compraste todos. Civil War, Fear Itself. Sí, me los he comprado todos, todo colecciono. Eres un Marvel zombie, como le dicen por allá, ¿no? Exactamente, un Marvel zombie. Pues mira, si vas a ser un zombie, ¿por qué no de Marvel? Déjame decirte. No, pues, neta, yo recuerdo cuando el término de Marvel zombie empezó en los años 70s, 80s, era para la gente que compraba todo lo de Marvel. Y honestamente, en ese momento podías comprar todo lo de Marvel porque era buenísimo, era excelente y además era baratísimo. Pero no, o sea, lo que estaban haciendo con el Hombre Araña, lo que estaban haciendo con los Avengers, con X-Men, uff, excelentes cómics. A ver, ¿tú ibas a decir algo de Death of the Family? Que no, él de hecho no va a matar a nadie en Joker, porque en una entrevista declaró Scott Snyder que le tenían prohibido hacer cualquier tipo de muerte a algún personaje de la Batifamilia. Entonces él comentó que si acaso el Joker llegaría a mutilar a alguien. Entonces se está rumorando mucho la posibilidad, y esto me da mucho miedo, de que en uno de esos chistes que el Joker deje inválido a, ¿cómo se llama?, Tim Drake, y se vuelva así como el nuevo Oracle. Gracias, Jim Lee. Claro, sabes que tienes toda la razón, porque el rollo de Oracle era que era el encargado de la computadora. Y la única otra persona que puede estar encargada de una computadora ahorita es Tim, porque todos los demás no son tan buenos. Ni el mismo Batman es tan bueno en las computadoras. Wow, me acabas de destrozar el corazón, como no tienes idea. Yo estoy peor, créeme, porque yo adoro a Tim. En cuanto a los números, pues yo esperé por todo lo que escuché de cómo estaba esta saga. Entonces esperé a que se me junten el 13, 14 y 15. Los leí los tres. Y lo único que puedo decir es que está bien escrito. Pero siento que es como que dijo Scott Snyder, ok, quiero usar a Joker. ¿Pero qué le pasó a Joker? Ah, Tony Daniel le arrancó la cara. Entonces tengo que inventar algo para regresar de la cara y poder utilizarlo. Entonces es una tontería absoluta. Y no solo eso, algo muy curioso de Batman y del Joker es que sus rostros verdaderos son sus, entre comillas, máscaras. Bruno Díaz es la máscara No, de hecho hay un momento divino que siempre lo menciono en Dark Knight Rises, cuando le pregunta Gatúbela en la fiesta de disfraces a Bruce Wayne, ¿de qué vienes vestido? Y dice, ah, vengo vestido de Bruce Wayne, excéntrico millonario. Porque ese es el verdadero traje, pero su rostro verdadero es la máscara de Batman y la voz de Batman. Entonces eso es lo que me encanta del personaje. Y lo mismo con el Guasón, él tenía un rostro, el rostro que le presentaba al mundo, un rostro sano, un rostro normal. En el momento que los químicos destrozan su cara, aparece su verdadero rostro, y su verdadero rostro es un psicópata asesino, ¿no? Entonces, cuando que le quites la cara al personaje, matas a todo lo que el personaje debe de ser. Y cuando él se tiene que poner un antifaz, que es su propia, una máscara, que es su propia cara. De hecho, en el número 13 hay unas escenitas en las que aparece el Joker en la tele, está igualito a Heath Ledger, sí. Y no es necesario porque ya sabemos quién es el Joker, y el Joker de Heath Ledger es divino, pero no tiene que ser el Joker de todas partes. Acá dice Jorge Huitrón, dice, y Azrael, pues Azrael creo que ni existe en los nuevos 51, ¿verdad? Entonces ni hablemos de él. Carmix First, nuestro buen amigo Carmix, un saludote y gracias por el artículo que acabas de subir a nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, que ese blog cada vez está más vacío, pero no importa, yo sé que es porque Beto ahorita está ocupadísimo. Muchísimas gracias por hacer lo posible por mantener, perdón. Si gustas, algún día puedo hacer un artículo o algo así. Me parece perfecto. Si quieres nos ponemos de acuerdo, te pongo ahí para que seas parte de uno de los contribuidores, y con muchísimo gusto, claro que sí. Dice a Karmic First, dice, hola Joby, pues un saludo a ti y a tus invitados, un saludo a ustedes jóvenes. En el programa acabo de ver la película de Dread y es buenísima. Lástima que no duró nada en taquilla. Aprovechando el tema, preguntándote a ti y a tus invitados, ¿les gustó Dread? ¿Les gustó George Dread? ¿Qué líneas de historia serían las más recomendables en tu opinión? Saludos y un buen regreso a la Ciudad de México. ¿Les gustó la de Dread? ¿La vieron? No, yo no la he visto, la tengo todavía tres pendientes de allá. La tengo, pero no la he visto. ¿Viste la original de nuestro buen amigo Sylvester Stallone? Creo que sí. ¿Sí? Sylvester Stallone, sí. ¿Sabes qué? Se nota que no te impactó para nada porque es malísima, ni quieres saber que existió esa película. Ve la de Dread, es buenísima. A mí me pasó lo mismo que a Carmix. Yo quise verla y cuando vi ya no estaba en el cine. Entonces yo, ¿qué? ¿What? Entonces igual está entre mis pendientes. Yo la vi, me encantó, ya la quiero volver a ver. Mi buen amigo Mike Alonso, que él me prestó sus TPs de ¿cómo se llama? De Judge Dredd, dice que es la peor película que jamás ha visto, pero Mike odia el mundo entero, entonces es como un poquito difícil tomar su opinión muy en serio. Pero lo que les puedo decir es, los tapes que me prestó se me hicieron muy interesantes. El problema es que tienes arte de diferentes dibujantes. Entonces estás leyendo una historia y de cada 8 números, pues es que cada 8 números cambia el artista, que es de la manera en que se publica 200 AD. No, para que se pueda publicar semanalmente, ¿qué dije yo? 200. Perdón, tienes toda la razón. Estoy tan bueno con las matemáticas. 2000 AD, efectivamente, 2000 AD, resulta que su rollo era ese, ¿no? De que como publicas semanalmente, tienes que estar cambiando de artistas porque si no es demasiado. Por eso es que Brian Bolland, que empieza en 2000 AD, es tan tardado, porque él está acostumbrado a hacer 8 páginas al mes. Entonces, cuando le pides hacer 22 páginas al mes, se pone muy mal Brian Bolland. El problema fue que lo primero que yo vi de George Dredd fueron las reimpresiones de 2000 AD de Brian Bolland. Entonces me acostumbré mucho a ver a George Dredd como dibujado por Brian Bolland. Entonces cuando empecé a leer estos TPs que me prestó Mike, había arte muy bonito de Brian Bolland y había arte no tan bonito de otros dibujantes que son buenos, pero no están, son diferentes. Entonces la cosa es que de número a número o de cada 8 páginas así era como que me sacaba mucho de onda. Yo estaba leyendo la historia de George Caligula, que es con un juez llamado Cal, toma control de los jueces y empieza a hacer como todo tipo de desastres, igual que Calígula. Y como que sí me llamó la atención, pero no tanto, y el arte como que sí, como que no. Mike adora todo lo que es George Dredd. Yo te puedo decir, todo lo que leí dibujado por Brian Bolland me encantó. Todo lo que no está dibujado por Brian Bolland, estoy seguro que es muy bueno, pero no me interesa. No, como que no lo puedo empezar a terminar. Entonces, yo lo que te recomiendo es, encuentra todas las reimpresiones de George Dredd y listo. Y también George Dredd es un personaje muy, muy cínico, muy irónico, muy de su tiempo, muy de, con un sentido del humor muy, muy oscuro. Entonces, si no te gusta ese tipo de cosas, tal vez no seas fan de George Dredd. Yo en lo personal me ha llamado la atención el concepto del personaje de un futuro en el que la ley sea tan estricta y haya unos jueces. Es un concepto que me llama la atención. Lamentablemente me pasa algo más o menos a ti, si no hay spandex como que no me llama tanto, Entonces, yo, pero lo que he leído, pero dentro de lo que he leído, que ha sido realmente muy poco, podría decir que ahorita IDW está publicando una serie de Dredd, que si bien no está a la altura de lo que hicieron artistas como Matt Wagner o Alan Grant, creo que vale la pena leerlo porque es diferente, pero es interesante también. Me parece perfecto. A ver, Luis Javier Murguía dice, ¿qué tal, Joey? Mi pregunta es, ¿en qué evento o en qué números del universo Ultimate Reed Richards se hizo malo? Saludos. ¿Tienes disco? Dice Eduardo que tiene Ultimate Fobia. ¿Perdón? Y esa es mi gran duda igual. He tratado de conseguir esos números y no sé exactamente en cuál. Pero mira, yo sé que hasta en Ultimatum seguía bien, ¿no? Seguía siendo un héroe. Creo que sí. Sí, hasta donde terminé de publicar, seguía siendo un héroe, pero ya se saltaron. Y cuando me di cuenta ya aparecía él como villano y dije, ¿a qué horas? Porque yo sé que después de Ultimatum se rehizo todo el universo Ultimate y se empezó a llamar Ultimate Comics, ¿no? Y vamos a ver, ¿qué era? ¿Ultimate Marvel Comics o Marvel Ultimate Comics, no? De Ultimate nomás se volvió Ultimate Comics. Luego fue Ultimate y abajo el nombre. Ajá. Era como una, es que ha tenido tantos reboots el universo Ultimate que la verdad es súper confuso. Primero salieron los títulos Ultimate, el título, después, o sea, Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men. Luego hubo un reboot que, por ejemplo, creo que fue siempre Ultimate, pero era así, como se llama, portadas blancas, decía Ultimate y abajo el título. Y fue el tercer reboot este de Ultimate Comics y el título posteriormente. Hasta donde yo me quedé, este último reboot, el más reciente, se hizo después de la serie de Ultimatum, donde está Ultimate Comics Spider-Man, Ultimate Comics Avengers, Ultimate Comics X-Men. Entonces, lo que no hicieron Ultimate Comics fue Los Cuatro Fantásticos. Entonces, me imagino que nuestro buen amigo Reed Richards se volvió malo en alguno de estos números. Lo curioso fue que Ultimate Comics empieza a salir en el año 2000 y la idea era que iba a tratar de ser una continuidad muy poco compleja para que cualquier persona pueda tomarlo y entender lo que está pasando. Entonces, si Luis Javier Murguía puede agarrar un cómic y no sabe lo que está sucediendo, fallaron totalmente, fue un fail total, ¿no? Entonces, yo no, honestamente no sé, porque también no trato de leer la menor cantidad de cómics de Ultimate que pueda. Empecé a leer Ultimate Comics X-Men, me gustó. Paco Medina y Nick Spencer lo estaban haciendo al principio, me gustó bastante. Pero ahorita ya se volvió demasiado complejo todo lo que está sucediendo, ya lo abandoné. Spider-Man, después de que empezó Miles Morales como el nuevo Spider-Man, me alejé completo y totalmente. Y pues el Ultimate Comics Avengers nunca me gustó, es bastante malito. Entonces me imagino, ahorita ya es Ultimate Comics, ¿perdón? Ultimate Comics, Ultimate se llama. Es algo así extraño. Y el concepto no es que realmente tenga, por así decirlo, Ultimate Fobia, como acabo de mencionar. Más bien es que ya soy complicado con una continuidad, ¿para qué quiero complicarme más con otra? A ver, Diego Espinosa nos dice, chéquense eso, nos adelantamos a la pregunta, dice, saludos a Joey y a sus invitados, una pregunta, ¿qué les pareció el Spider-Man 700 y sus portadas variantes, les gustaron? Y de Spear Spider-Man, ¿qué opinan? Gracias. Bueno, yo creo que ya dije bastante veces que no me latió para nada lo que están haciendo con Amazing Spider-Man, se me hace ridículo. Voy a darle una oportunidad a Superior Spider-Man porque es mi trabajo, porque eventualmente voy a tener que hacer una secuela a la plática de Marvel Now, entonces tengo que saber todo lo que tengo que haber leído todos y cada uno de los números, y déjame decirte, algunos han sido wow, ese X-Men Legacy, déjame decirte, fue doloroso, pero bueno, los tendré que leer todos y cada uno de ellos. Portadas variantes, yo soy enemigo de las portadas variantes, y más que nada porque la Justice League of America está por punto de salir con 52 portadas. Qué ridículo es. Entonces, yo honestamente no soy gran fan. Me gustó mucho la portada donde está como que el ojo del hombre araña. Y te acercas y son como figuritas. ¿Perdón? La portada regular esa. Pues yo con la portada regular estoy más que suficiente, más que satisfecho. Pero a ver, señores, ¿qué opinan de lo que está sucediendo? Frank, ¿qué quieres? Bueno, pues yo como le comentaba yo ya al principio, a mí me gustó mucho el cambio. Porque, ¿cómo se llama? Como creo que el propio Dan Slott lo escribió por ahí en la declaración de que Spider-Man no es Superman. Spider-Man a veces puede dar lo mejor de sí y no ser suficiente. Pero cuando a pesar de que todo está en tu contra, tú sigues en el camino correcto, en ese momento eres más que un héroe, eres Peter Parker. Y eso es lo que me encantó del concepto. Porque él logró algo, logró redimir a un personaje que estaba perdido totalmente. Y es lo que ahorita pasó en el Avenging 15.1, que empieza a entender todo lo que estaba haciendo mal, ¿cómo se llama? El Doc. Y entonces, como que va diciendo, ok, Peter no estaba mal, yo soy el que estaba mal, quiero hacer algo por Peter. ¿Frank? Pero para que comprenda eso, tuvo que mostrarle todos sus recuerdos, que como que él lo viva, que él pase por todo lo que pasó mediante sus memorias. Y pues eso me pareció genial. O sea, a mí sí me gustó ese número. Pues básicamente el que está equivocado aquí soy yo. Entonces lo que tengo que hacer es leer todo lo que escribió Dan Slott para entender lo que está pasando. Entonces puede ser que la gente que está reaccionando como yo, negativo al primer instante, es que no tenemos como que no tenemos el contexto. Si tienes toda la razón, porque Beto también le encantó y Beto se ha echado todos los números de Dan Slott. Y algo también que es importante agregar es que otra cosa es muy interesante también, otro gol en esta saga, es que el Doc Octopus queda como un villano importante, como el villano definitivo del Hombre Araña, y eso se me hizo muy interesante. Esa fue una pregunta que me hicieron hace un rato, de quién era el mejor o quién era el personaje más emblemático del Hombre Araña como villano. Y pues hay dos, Doc Octopus y Green Goblin. Y la razón verdadera por la que Green Goblin toma ese nivel tan alto es porque él mata a Gwen Stacy. Pero si él no hubiera matado a Gwen Stacy, hubiera sido un villano más. De hecho, originalmente estaba pensado para ser un villano más, porque Steve Ditko quería que fuera una persona normal, una persona X. Y fue Stan Lee el que dijo, no, tiene que ser alguien importante en la historia del Hombre Araña, si no, cuando revelemos su rostro, va a ser, no va a tener tanta importancia, no va a tener tanta gravedad. Y es curioso porque lo puedes ver de los dos lados, y de los lados hubiera funcionado interesante. Pero de la manera que finalmente fue hecha por Stan Lee, creo que tuvo una gravedad, una importancia y un peso muchísimo más alto. Pero bueno, a ver, Luis Daniel Cermeño dice, saludos Joey, quería saber, ¿hay algo más relacionado a Watchmen aparte de los 12 números? Es que me los estoy acabando y quiero saber si hay más aparte de la basura de Before Watchmen. Mi queridísimo Luis Daniel, afortunadamente no hay nada. Son 12 números espectaculares, son 12 números mágicos, son 12 números donde nuestro buen amigo Alan Moore nos demuestra cómo puedes hacer algo jamás pensado en el universo de los superhéroes. Es brillante, es magnífico, y obviamente sí, te va a doler muchísimo. Va a ser como que después de darte una sobredosis del mejor cómic del mundo, vas a tener que aguantarte y nunca más tener esa droga. Pero sí, desafortunadamente, son esos 12 números los que cuentan. Before Watchmen es muy malo. Yo leí los primeros números de 3 de las series y cada uno de ellos comete errores garrafales con todo lo que estaba establecido de los personajes, y no tienes que indagar demasiado o escarbar demasiado para ver cuántas cosas ellos hicieron mal de los personajes, cuántas cosas no entendieron de los personajes. Entonces yo honestamente lo que te recomiendo es léete esos números, disfrútalos, diviértete, llora al final porque va a ser la última vez que los vas a ver, pero afortunadamente tienes el TP y constantemente lo vas a poder volver a leer. A ver, Frank, ¿has leído Watchmen? Pues en eso estoy, lo tengo entre mis múltiples pendientes. Imagínate Marvel, DC, todo lo que ya se acumuló. O sea, te entiendo. Yo lo que te voy a recomendar, llega a tu casa hoy, pon todo a un lado y nomás lee Watchmen. No, yo sé que es difícil, Lee Watchmen ahorita. No, como hazlo por un favor personal, ¿no? Léelo nomás porque quiero que me pongas en alguna parte, ya sea en mi inbox de ¿cómo se llama? De Facebook, o en alguna parte de mi muro, o en el muro de ¿cómo se llama? De Comic Manía Radio en Facebook. ¿Me gustó o no me gustó? No tienes que decirme nada más. Si no te gustó, te pediré una disculpa. Si te gustó, te diré qué bueno que lo leíste. ¿Algo más? No, que igual entre mis pendientes de tus recomendaciones tengo la de Operación Bolívar. ¿Ah? Esa igual la tengo en la computadora y ya quiero ir. Pues mira, ¿sabes qué? Curiosamente, Operación Bolívar, me gusta mucho el arte. La historia, tengo problemas, porque es muy agresiva la historia. Es muy agresiva, es muy mexicana. Le escribió un chavo, ¿cómo se llama? Dios mío, se me olvidó su nombre. Edgar Clement, que en ese momento él me comentó, estaba pues, no, enojado con el mundo. Y la última vez que hablé con él, se notaba mucho más contento con el universo. Pero ese entonces estaba como que muy enojado con el mundo. Y se nota este odio, esta ira contra el mundo, ¿no? Es muy agresiva contra los americanos, muy agresiva contra la iglesia y todo eso. Pero, ¿sabes qué? Yo siento que es algo que se debería de leer, y para que cada quien forme su opinión. Yo personalmente no es como que mi estilo, pero sin duda el arte, divino. Y curiosamente Edgar Clement estuvo hace poco acá en Mérida para un evento que hubo sobre el cómic en la cultura. Sí, de hecho él estuvo en, ¿cómo se llama? Ahorita recientemente en La Mole, y lo quería entrevistar, pero gracias a José Miguel Alba Marquina, mi jefe en artes9.com, que le mando un fuerte saludo, no llevó suficiente memoria en la cámara, entonces yo tenía como creo que solo una hora para entrevistar a Larry Hama, Norman Fogel y a Alan Grant. Y una hora para entrevistar a esos tres luminarios no es suficiente. Entonces no pude entrevistar a Arthur Suriam, al cuate de, ¿cómo se llama? Que es el que dibuja las portadas de zombies de Marvel. No lo pude entrevistar a él. No pude entrevistar a la niña Nadia Sónica, que fue la cosplayer, que está divina, la niña, y muy, muy linda, por cierto. ¿Y quién más no pude entrevistar? No pude entrevistar a Edgar Clement, no pude entrevistar a Ramón. No pude entrevistar a nadie. Pero, y lo quería hacer con mi celular, pero honestamente, una cosa es que tengamos el micrófono aquí pegadito a nuestra boca y de esa manera se escuche bien el programa. Y otra cosa muy diferente es tener la videocámara y que estemos tan alejados con todo el ruido de la mole, iba a ser imposible. Ernesto Deras Jr. dice, quisiera que hablaras un poco de First X-Men, por favor, y podrías recomendar algunas historias de los X-Men que me podría conseguir en TPS. Y así, saludos. Bueno, obviamente ya le recomendamos algunas cosas. First X-Men, ¿se refiere a First Class? No. Ah, claro, sí. Es Christian Gage, Neil Adams, es con Wolverine. Empezó tan interesante, empezó tan bien, y después se fue al demonio. Y te voy a decir por qué, porque yo adoro a Wolverine como un personaje que es parte de un equipo, pero no puede ser el líder del equipo. Y Sabretooth se me hace como un excelente villano, como un excelente antagónico, pero no puede ser el líder del equipo de un grupo de superhéroes. Porque básicamente lo que están haciendo con First X-Men es que descubren Sabretooth y Wolverine, que el gobierno los está cazando, que van a ser odiados. Entonces tiene que hacer un equipo de niños, o de, ¿cómo se llama?, de mutantes, para salvar a todos los mutantes eventualmente. Pero los dos líderes son Sabretooth y Wolverine, y se me hace ridículo. Y después Sabretooth se enamora de una de las chavas y quiere abandonar todo para irse con esta chava al bosque a vivir felizmente. Dije yo, ¿Sabretooth? ¿En qué momento Sabretooth tiene corazón? ¿En qué momento Sabretooth se enamora? Entonces empezó muy, muy bien la historia. Los primeros dos números se me hicieron interesantes. Y el arte de Neil Adams, digo, no es el mismo Neil Adams de hace unos cuantos, de los 70s, pero es un Neil Adams, que es mucho mejor que un Rob Liefeld, cualquiera, o un Todd McFarlane. Pero empezó tan interesante y ya se ha vuelto tan X. Honestamente, qué triste. Yo honestamente siento que en First X-Men fue como algo así como, Neil Adams es una leyenda y creo que tiene deudas, vamos a ayudarlo, vamos a darle un título. Y le dicen a Christos Engage, oye, ¿puedes escribir el título? Bueno, ahí veo que se me ocurre, dicen. Sí, sí, y lo peor de todo es que teniendo a Magneto y a ¿cómo se llama?, y al profesor X, y utilizarlos como personajes secundarios, tache. O sea, se me hizo como que muy, muy mala, una muy mal paso. ¿Algo que quieras opinar? First X-Men, no... No, no he leído todavía. Yo creo que está a punto de publicarlo en televisión. Sí, sí, mira, yo... Si vas a decir algo malo de Televisa, por favor, dilo al aire. A ver, ¿tienes algún problema con Televisa? No que me refiera a que es algo malo, sino que acá no lo han publicado, por eso no lo he leído. ¿Tú compras todos tus cómics por Televisa? Sí, todos. ¿Cómo has sentido la publicación? ¿Están bien las traducciones? ¿Están bien el papel? ¿Están bien las reproducciones? ¿Está bien en general? Pues, como quien dice, conformarse con lo que nos manda. Frank, ¿qué te puedo decir? Yo lloro, mi corazón llora por ti, en serio. Y lo digo en buena onda, o sea, mi corazón llora por ti, porque pues, es que no debería de ser así, ¿no? Deberías darnos el mejor trato, porque pues te está costando, ¿no? Pero bueno, señores, temo decirles que ya una hora ya duró esta segunda parte. Entonces yo creo que ya es tiempo de dar un pequeño break. Vamos a ponerle pausa y ahorita regresamos con un poquito más de Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Popping bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor, in my ride. Like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Ladies love my style, at my table getting wild. Get them bottles popping, we get that drippin', that drop. Now give me two more bottles, cause you know it don't stop. Hell yeah, drink it up, drink it up. Sober girls around me, they be acting like they drunk. They be acting like they drunk, acting like they drunk. With sober girls around me, they be acting like they drunk. Bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. sick. I'ma make it fit. Girl, I keep it gangster. Popping bottles at the crib. This is how we live. Every single night. Take that bottle to the head and let me see you fly. ¿Cómo están todos? Ya estamos aquí en la recta final de este programa que se llama Comic Manía desde la antesala del infierno. Y ya les dije, señores, por favor, no me regañen, no me vean feo cuando diga antesala del infierno. No lo digo por ustedes, no lo digo por Mérida, lo digo por mi familia. Larguísima historia y cuando quede amarillo en unas semanas van a ver exactamente a qué me refiero. Entonces, señores, vamos a continuar con estas preguntas. Desafortunadamente, siempre a las personas que pusieron las preguntas del final les toca la peor parte, porque es cuando más tenemos que correr para terminar todas las preguntas. Pero bueno, haremos lo posible por, al menos estas próximas preguntas, tardarnos todo lo que sea necesario, porque los manda nuestra buena amiga, la bellísima Rogue Raven, que le mando un gran saludo, un fuertísimo abrazo por las fiestas y por la Navidad y por el Año Nuevo. Y obviamente, eventualmente la veré en León y se las daré personalmente. Y nos pregunta la señorita Rogue Raven, dice, ¿es cierto que la mamá de Batman es familiar o tiene relación con el apellido Arkham? Sí y no. Originalmente ella, dentro de la continuidad de DC, es una Kane. Su nombre es Martha Kane. Ella conoce a un joven Bruce Wayne y ella, a pesar de que era de una familia rica, una familia muy acomodada, le gustaba hacer obras de caridad. Y nuestro buen amigo Thomas Wayne, al principio de su vida, sí quiere ser doctor y todo eso, pero lo tratan de ver como un hombre que muy egocéntrico, muy concentrado en sí mismo. Y cuando conoce a Martha, ella lo cambia y lo hace un hombre más de bien. Pero ella originalmente, dentro de la continuidad, se llama Martha Kane. Obviamente en referencia a nuestro buen amigo Bob Kane, que es el co-creador de Batman. No el creador, ojo, es el co-creador con Bill Finger. Pero Geoff Johns, que tiene muy buenos momentos y muy malos momentos, hizo Batman Earth One, que acaba de salir, que a mucha gente le gustó. Nuestro buen amigo Gustavo Martínez le encanta, Mr. X le fascina. Yo la detesto, pero no lo voy a decir muy fuerte, porque una amiga me regaló el hardcover y me encantó el hardcover. No tanto porque me haya gustado la historia, no, me gustó el regalo. Gracias, Guider, por arruinar ese regalo para mí. Larguísima historia, no entraremos en ella. Sí, Dios mío, ¿qué onda con Guider, no? Pero bueno, resulta que ahí quisieron meterle como un poquito de locura a la familia de Batman. Entonces, resulta que es Martha Arkham, la mamá de Bruce Wayne. Y la mansión no es la mansión Wayne, es la mansión Arkham. ¿Por qué? Porque siempre está este rollo de que la familia Arkham tiene un poquito de toque de la locura. Entonces quieren decir que la razón por la que Batman se viste de murciélago es porque está medio loco y tal vez quieren hacer algo más adelante con la mansión, que la mansión te lleva a la locura. De hecho, en Arkham Asylum, la gran, magnífica, épica novela gráfica o TP o hardcover, como le quieran llamar, de Grant Morrison, nos dice que el solo ser, aunque seas una persona sana, el solo estar dentro de Arkham Asylum eventualmente te deja loco. Entonces, yo creo que por ahí está yendo todo esto, ¿no? Entonces, no necesariamente es familiar de Arkham, pero dentro de la nueva continuidad así se puso. ¿Algo que quieras agregar? ¿No? A ver, entonces también la bellísima Rogue Raven dice: ¿y de una pelea entre Galactus y Doctor Manhattan, quién ganaría? Es que me puse a pensar en esto, ¿no? Porque está cañón. Es de todas las peleas que nos han dado Galactus, Doctor Manhattan, está cañón. Yo honestamente voy a decir, y tal vez sorprenda a mucha gente diciéndolo, creo que ganaría Galactus. Porque al final del día, el Doctor Manhattan sigue siendo un ser humano con los poderes de un dios. Mientras que Galactus es algo más que un dios, es algo más que un ser humano, es algo muchísimo más, es una de las fuerzas de la naturaleza del universo Marvel. Como todos sabemos, está Eternidad, que es la vida o representa la vida, está la muerte, que obviamente representa la muerte, y está Galactus, que está exactamente en medio de ellos dos. Es el juez que determinará quién vive y quién muere. Casi casi es como Dios, o literalmente un Dios, no como Doctor Manhattan, que es un humano con los poderes de un Dios. Él es un Dios tal cual. Entonces yo diría que, y además honestamente, ¿qué es lo que hace Galactus? Absorbe y come, devora energía. ¿Qué es lo que es Doctor Manhattan al final del día? Es energía. No sé si tengan alguna opinión. Yo creo que a fin de cuentas sí es eso, porque, o sea, a fin de cuentas Doctor Manhattan depende de la materia. Entonces, pero Galactus es más allá de la materia, él es energía. Entonces yo sí creo que ganaría Galactus. A ver, ¿alguna opinión? No, pues está en lo correcto. Él, como dices, es pura energía y es su alimento de Galactus. Es curioso, ¿no? Te llegan ese tipo de preguntas y el nivel de ¿cómo se llama?, de conjeturas que uno tiene que hacer. Y dices, ah, qué padre. O sea, le estamos tomando como que en serio, pero no nos estamos clavando. Nomás lo tomamos en serio a secas. Oscar, Sar, ya está empezando a llegar la gente aquí al Segafredo. Entonces va a haber un poquito más de ruido, pero no importa. Ya estamos en la recta final, no pasa nada. Oscar Sar dice, recordando esa portada, ¿de qué trata Crisis Final o por qué luego Joey dice que es una de las crisis en las que no hay crisis? Gracias. Wow, me están citando. Ok, el problema es que pues sí hay una crisis tal cual. Lo que pasa es muere Darkseid, pero no puedes matar la energía. La energía continúa viva. Entonces él posee a un ser humano y Darkseid está en la Tierra. Y lo que está tratando de hacer es crear la antivida. Y la antivida es el control total de la mente de todos los seres humanos. Y de hecho él lanza el virus de la antivida a través de las computadoras, y cualquier persona que está en una computadora o en una pantalla se infecta de la antivida, entonces está bajo su control. Pero no hay literal una crisis. La Tierra no está en peligro de ser destruida. Es la humanidad que está en peligro de perder su individualidad. No hay una crisis tal cual. Y si tú notas todo lo que es crisis en tierra, Final Crisis, todo lo que es una manera, una razón para que todo lo que vimos en el Fourth World de Jack Kirby, para que todo lo que vimos en Kamandi, todo lo que vimos en OMAC, tenga una razón de ser. Es una gran, es una obra dedicada con mucho amor a Jack Kirby y se nota. Pero lo único que trata de hacer es tratar de darle una razón lógica a todo lo que lo que hace Jack Kirby. Me gustó Final Crisis, pero no es para todos. Sí, claro, a fin de cuentas, Final Crisis es como decir qué tan nerd puede ser Grant Morrison. Entonces, y hay ciertos detalles que se me hicieron interesantes y otros que no tanto. Bueno, ese rollo de las ondas Omega y lo de Batman, creo que ahí se fueron por la tangente absolutamente. A ver, acá nos dice Oscar, Logan Navoa, nuestro buen amigo Logan Navoa, dice, ¿cuáles han sido los peores amoríos entre superhéroes? Pues han habido varios, ¿eh? A ver, ahí te va, yo tengo varios, ahí te van. El primero para mí es Nightwing con Huntress, que siento que no funcionó, porque son muy parecidos. Ambos son héroes de acción. Ambos primero actúan y después sienten, ¿no? Y es el problema, porque lo que necesita nuestro buen amigo, o mejor dicho, actúan y luego piensan. El problema es que lo que necesita nuestro buen amigo Nightwing es alguien que le dé corazón y amor, que es el caso de Starfire, o alguien que tenga cerebro y que lo complemente en el lado del cerebro, como Batgirl, Barbara Gordon. El problema con Huntress es que es básicamente pura acción. Entonces, se la pasaban besándose, se la pasaban teniendo tipo de relaciones muy extrañas y nunca concluían. Curiosamente, Huntress después salió con Big Sage, The Question, excelente. No me gustó el amorío entre Question 2 René Montoya contra Batwoman. No porque tenga nada contra las lesbianas, sino porque siento que Montoya no tenía que ir por ahí. No, siento que lo que fue como que abaratar mucho el personaje. Más adelante se resolvió que Rogue era pareja de Sentry, que no tiene nada que ver con nada, porque no ayuda a ni uno de los dos personajes a ser interesantes. Y obviamente Talia y Batman se me hace ridículo, porque la única manera de que Talia, o mejor dicho, de que Talia pueda estar con Batman, es que ahí esté la aprobación de Ra's al Ghul. Y honestamente, ¿quién quiere la aprobación de Ra's al Ghul? Es uno de los grandes terroristas del universo DC. Entonces serían como los que se me ocurren ahorita. Y tengo dos o tres más, pero a ver, para que no matarte la idea. ¿Quiénes más opinas tú? Yo tengo uno seguro acá, y es el de Superman y Wonder Woman en los nuevos 52. Que honestamente, qué estupidez, de verdad. No, y lo más curioso es que hay un cómic de Alan Moore donde se besan el... No. Es el número... Es el... un anual que es para el hombre que tiene todo, For the Man Who Has Everything. Se besan Wonder Woman y Superman, y Superman dice, ¿por qué no hacemos eso más seguido? Y dice ella, sería demasiado predecible. Pero bueno, aparentemente ese cómic nunca lo leyó ni Dan Didio ni Geoff Johns. ¿Algo que quieres decir, no? Otros personajes que creo que también hicieron muy mal equipo como pareja fueron el Hombre Araña y Black Cat. O sea, te metes con una mujer que te trae la mala suerte. Tache. ¿Quién más se me ocurre por ahí? Pues hay como que varios. Ya como que el nivel de volumen de la gente que está aquí ha subido bastante. Pero bueno, estamos en la recta final. Vamos a ir más rápido. Aquí dice Logan Novoa, dice Power Girl tiene los mismos poderes que Supergirl. Pregunta. Hasta donde yo recuerdo bien, sí tiene todos los poderes de ella, excepto los poderes de visión. Jamás he visto, o no recuerdo, ¿sabes qué? Lo que pasó fue que originalmente tenían los mismos poderes cuando estaban las Tierra 1 y Tierra 2. Cuando se pasó todo a la nueva Tierra, después de la crisis en Tierras Infinitas, hasta donde yo recuerdo, Power Girl tenía todos los poderes que Superchica, pero los poderes de visión o no los usa, o no los tiene, o casi no los usa, porque no recuerdo que ella esté utilizando su visión de rayos X, su visión de calorífica, pero originalmente tenían exactamente los mismos poderes, porque lo que es Power Girl es una respuesta de Tierra 2 a la existencia de Supergirl. Y cada vez le cambiaron los poderes, le dieron una raíz mágica a sus poderes. Y cada vez que aparece el personaje de Power Girl es... ¿De dónde vino? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cuál es su tierra? Es muy confuso el personaje, pero visualmente, increíblemente impactante. Y cuando lo dibuja Adam Hughes, es lo doble de impactante. Acá dice, y tampoco entendí muy bien el origen de Power Girl en los nuevos 51. Su origen siempre ha sido el mismo. Ahí te va. Lo que pasó es, antes de la crisis habían dos tierras. Tierra 1, Tierra 2. Habían más tierras, pero las importantes son Tierra 1 y Tierra 2. En Tierra 1... llega Superchica, Kara Sorel, del planeta Krypton, ¿cómo se llama? La Isla Argo, o la Argo City, perdón, la ciudad Argo, que fue una de las pocas ciudades que se escapa de la explosión de Krypton. Ella llega a la Tierra y se une con su primo, En el caso de Power Girl, ella llega a la Tierra, a Tierra 2, mucho tiempo después, cuando Clark Kent, Superman, ya es un hombre mucho mayor, de como unos 50 años en vez de unos 25 años o 30 años, y tiene sus aventuras con su primo. Ella se pone un traje muy diferente al de Superman, porque como no creció con él, no siente que merezca la S de Superman, no cree que merezca los colores de Superman, entonces ella se pone un traje similar a lo que ve en los superhéroes, pero no asimilado o totalmente igual al de su primo. De hecho, la razón por la que ella en su pecho tiene nomás el agujero es porque no siente que ella merezca ni un logo de ni un tipo, porque tiene que demostrarse como heroína. Ese era el problema, el rollo de ella. Después de la crisis de Tierras Infinitas, deja de existir Tierra 2. Y querían saber qué hacían con algunos de los personajes. De todos los personajes con los que sintieron que podían hacer más cosas, era con Huntress y con Power Girl. De hecho, por eso es que a Huntress le dan todo un nuevo origen, la vuelven Elena Bertinelli, la vuelven la hija de unos mafiosos, etcétera, etcétera. Pero con Power Girl no sabían qué hacer, porque no podía ser la prima de Superman. Entonces la hacen la nieta de Arión, el mago regente de Atlantis. Dios mío. Que ella nace muchísimos años en el pasado, estamos hablando de, no sé, un millón de años en el pasado, y para que se escapara de su otro abuelo, que es malo, Garth Danuth, la llevan al presente. y después deciden deshacer ese origen y le dan diferentes orígenes en creo que era JSA Classified. Jeff Jones le da como que diferentes orígenes hasta que finalmente deciden, sí, ella viene de Tierra 2, porque a pesar de que vino la crisis, ella es una criatura de antes de la crisis. Es como que no saben qué hacer con el personaje, cada vez le cambian su origen, y ahorita en los nuevos 51 lo que sucede es lo siguiente. Está la Robin de Tierra 2, es Elena Wayne, hija de Gatúbela y Batman de Tierra 2, que mueren en los primeros números de Tierra 2, recordarás. Y Power Girl es la super chica de Tierra 2, que es la prima de Superman. Después de todo lo que pasa en los primeros números de Tierra 2, cuando viene la invasión de Apocalypse y mueren Superman, Batman y la Mujer Maravilla, ellas dos se enfrentan contra Mr. Terrific. No, es Mr. Terrific es el malo. Ellas dos se enfrentan contra no sé quién, creo que contra Mr. Terrific. Y resulta que terminan en Tierra 1, ¿no? O en la Nueva Tierra, como lo quieran ver. Terminan en la Tierra Nueva. Entonces, como ya hay una super chica y ya hay un Robin, deciden adoptar nuevas identidades. Entonces ella dice, Karen Starr, Kara Sorel, adoptaré el nombre de Karen Starr, cambiaré mi traje y en vez de ser super chica seré chica poderosa o Power Girl. Y Robin dice, hey, como ya hay un Robin masculino, voy a adoptar una nueva identidad y se vuelve la nueva Huntress. Entonces cada vez nos confunden un poquito más en los nuevos 51. Y Logan Nova dice, final, ¿alguien quería agregar algo? ¿No? ¿No? A ver, perdón. Justamente lo que te echas era lo que iba a decir, pero no hay problema. Bueno, perdón, estoy yendo un poquito rápido porque no quiero que después nos crucemos el tiempo. Dice acá, Logan Navoa dice, ¿el Batman que apareció en el TP de Tierra 1 era el mismo Batman de los nuevos 51 o era otro Batman del universo alterno? Yo creo que eso lo puedes tomar tú. Es, acá hay que acotar este detalle de las tierras que se volvió un desastre. Resulta que existe una tierra, una Tierra Nueva, que es donde sucede todo el universo de los nuevos 52. Luego existe, ¿cómo se llama? La Tierra 2, que es donde están los héroes de la Justice Society of America, pero modernizados, y es donde sucedió todo el rollo de Power Girl. Y está la Tierra 1, que es donde sucede lo que hizo Jeff Jones y lo que hizo Straczynski de Superman. Y esa es la diferencia, suceden en otra tierra. Son como versiones modernizadas de los personajes. Dios mío. ¿Cómo revive Batman después de la crisis final? Bueno, resulta que Batman no muere en la crisis final. Lo que pasa es que Darkseid le dispara los Omega Beams y lo manda al pasado para volverlo una bomba que va cargándose de energía y cuando llega al presente explotará. Dios mío. Es Grant Morrison. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero él no muere y lo que el cadáver que aparece es un clon. Que de hecho como que es un clon creado por Darkseid que lo puso ahí para desmoralizar a los héroes. Y curiosamente ese cadáver es el que está utilizando Black Hand durante Blackest Night. Porque todo ese tiempo nuestro buen amigo Bruce Wayne está en el pasado. De hecho aparece en la era de los cavernícolas y va yendo a través de los diferentes tiempos. De hecho está en la era cavernícola, está con los cowboys, está en la era pulp de los detectives, está como el llanero solitario, etcétera, etcétera, ¿no? Está como pirata, ¿qué onda? Eso era como para... Era como que en un tipo de respuesta, homenaje a los años 50, cuando Batman viajaba a través del tiempo y el espacio y era pirata y cavernícola, etcétera. Yo acá tengo una duda que me agobia. ¿Quién se copió a quién? ¿Es Brubaker o Grant Morrison? Porque son muy parecidos el rollo de la muerte del Capitán América y la de Batman. Muy parecidos, son idénticos. Yo no sé quién se plagió a quién, pero afortunadamente, tan ridículo como son los dos, estos regresos, me gustó más el del Capitán América, porque lo que él hace está yendo a esos momentos específicos de su carrera, recordando los momentos, pero está yendo dentro de su propia timeline, de su propia línea de tiempo, está reviviendo sus aventuras. Está reviviendo su vida como para aprender algo de ella. En cambio, Batman está yendo a través del tiempo y el espacio y además se va a volver una bomba que va a destruir el presente cuando llegue porque se está cargando con la energía del pasado. Ahí sí dije yo, no juegues. O sea, estás muy loco. Mira, ya estamos en la tercera página de preguntas. Puede ser que sí lo logremos. Logan Navoa dice, ¿qué opinas del cómic de Batman Año 100? Yo no lo he leído. A ver. Se llama Paul Pope, creo que es el dibujante. Es una historia bastante extraña, que es que Batman, por así decirlo, viaja en el tiempo a unas 100 años al futuro de su era actual, en donde ya es como un Batman Beyond, pero medio extraño, la verdad. Yo leí, lo medio gay, se me hizo, no sé. Es que es que Paul Pope es este tipo que es un arte bonito, pero muy extraño, y sus ideas son medio raras. Es como tal vez un Elseworlds, pero en vez de irse al pasado como en Gotham by Gaslight, se va al futuro. Yo lo único que tengo que decir es, me encanta Batman Beyond, y honestamente, de hecho alguien me preguntó acerca de qué me parecía el Batman Beyond de Adam Beechen. Tuve la oportunidad de leer uno de los números, lo dibuja Norm Breyfogle, y si hay un arte que le queda excelentemente bien a Batman Beyond, es el arte de Norm Breyfogle. Y me gustó la historia, sí. Se me hizo como que inofensiva, pero bastante linda. ¿Algo quieras agregar, Frank? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues que me falta mucho por leer. Nah, no te preocupes. ¿Sabes qué? Pero no lo veas como algo malo, al contrario. Me falta mucho por leer. Quiero leer más. Ah, claro que sí. Es importante, es importante. A ver, acá dice... Y Logan, ya que ando decepcionante, ya que ando decepcionado del amor, ¿qué superhéroes les han roto el corazón de manera aplastante? El Hombre Araña. Así, el líder de todos y cada uno de ellos es el Hombre Araña. No lo han dejado su corazón ha sido como una pelota de fútbol, soccer, desde que nació hasta el día de hoy. Se lo abandonan los padres, se muere su amor, el amor de su vida. Gracias al diablo ya tuvo que abandonar a Mary Jane. Ya, bueno, ya volvió y le van a destrozar el corazón un poquito más. Se perdió su hija, se está muriendo su abuela todo el tiempo, y todos los demás amoríos que ha tenido siempre han sido bastante, bastante fuertes. El segundo tiene que ser tu personaje favorito, Daredevil. Cuéntanos un poquito acerca de sus desastres amorosos. Más bien yo podría decir que le ha roto muchos corazones, porque en la era Bendis se casó y resulta que estaba engañando a su esposa. Un corazón roto. El rollo de Karen Page cuando muere es algo que lo destroza totalmente. Muy bien, te lo hice. Ajá. ¿What? ¿No te pasa Typhoid Mary? No, te lo juro. Compañero, tienes que leer las aventuras de Typhoid Mary. Typhoid Mary es una mutante que su lado bueno es María y su lado malo es Tifoidea. Por eso es Typhoid Mary. Y la cosa es que parte de su poder mutante es, tiene poquito de telepatía, un poquito de telequinesis y un poquito de piroquinesis. Pero lo que termina sucediendo es que cuando está en su rollo normal, cuando es María o cuando es Mary, es buena y su corazón late de una manera, sus pensamientos late de una manera, su respiración es de una manera. Cuando se vuelve Typhoid, su corazón late de manera diferente, su cuerpo es diferente, su actitud es diferente, su voz, todo cambia. Porque es una mutante. Entonces es la enemiga perfecta de Matt Murdock, porque Matt se enamora de Mary, pero cuando se enfrenta a Daredevil, él no ve que es la misma mujer y no la detecta como la misma mujer, porque todo cambia en ella. Entonces, bueno, sus batallas son fenomenales, porque además a Typhoid es muy como muy erótica. Entonces, cuando está peleándose con Daredevil, es como que hay mucho erotismo, mucha sensualidad involucrada. Es excelente, excelente personaje. Léelo, ¿eh? Y obviamente le rompen el corazón. Echo también fue pareja de Daredevil y le rompe el corazón cuando lo abandona. A Black Widow, bueno, Black Widow le rompe el corazón a todo el mundo. ¿Perdón? Que Elektra le rompe el corazón brutalmente a Daredevil infinidad de veces. Sí, ay, no nos podemos olvidar de nuestro buen amigo Hawkeye. Hawkeye se enamora de Scarlet Witch y Scarlet Witch prefiere estar con un androide, Dios mío. Que eso nos habla muy bien de Hawkeye. También quiere estar, ¿cómo se llama?, con Black Widow y le rompe el corazón también. Se enamora locamente de Mockingbird. Mockingbird mata a alguien, cruza la línea que ni un Avenger debe de cruzar y la tiene que abandonar. Después muere asesinada por Mephisto. Después resulta que después regresa como después de en Secret Invasion, que curiosamente en Secret Invasion, tú lo recordarás, nos prometieron regresar a muchos héroes del pasado y nomás regresaron a Mockingbird, estamos de acuerdo. Son los únicos personajes que son importantes en todo el universo Marvel según los Skrulls, son Spider-Woman y Mockingbird, son las únicas dos que raptaron. Es increíble, ¿no? Ah, y ya, ¿cómo se llama? Ya Hank Pym, wow. Ya Dom Dom Dugan, cuatro, Dios mío. Pero bueno, ¿perdón? Tenía un universo donde puedes raptar Capitán América, que es el símbolo más importante del mundo. Rapta Spider-Woman, súper lógico. A Spider-Woman, Dios mío. Que supuestamente, según Brian Malcolm Bendis, es el punto clave del universo del universo Marvel. Pero bueno, entonces serían como que las decepciones de amor que te puedo decir. Afortunadamente, Dick Grayson, aunque sí ha tenido algunas decepciones, sí ha tenido muchas largas romances. Nuestro buen amigo, ¿cómo se llama? Batman. Obviamente ha estado con Talia al Ghul varias veces, pero también ha tenido a Catwoman. Entonces, como que sí, como que no, como que todo va bien por allá. Dice, Carlos Ortiz, dice Spider-Man 700 y Superior Spider-Man. No dice nada más. como que nos pone eso. Ya hablamos de eso largo y tendido. Creo que ya dijimos todo lo que tenemos que decir, ya opinamos bastante. Mira, estamos tan cerca de acabar, señores. Dime lo que quieras. Que una cosa que me acaba de recordar el compañero que habló sobre Superior Spider-Man es que acaba de salir un teaser sobre, ¿cómo se llama? Sobre Superior Spider-Man, en el que aparece y dice despedido, y aparece atrás de él todos los Avengers. Por lo que eso me tiene parcialmente contento, porque al parecer va a dejar de pertenecer a los Avengers, Spider-Man. Cosa que se me hace muy genial, porque él nunca ha funcionado con los Avengers. Y sabes que es curioso, ¿no? Porque he hablado con algunas personas y me dicen que sí funciona como Avenger, otras personas dicen que no funciona como Avenger. A mí no me gusta como Avenger. Yo siento que está fuera de lugar. Ellos, los Avengers tienen aventuras cósmicas y él como que no tanto. No sé qué opinas tú. No, que me parece una excelente idea, porque no solo hay, sino muchos personajes que están dentro de muchos equipos y no sé cómo llevan su continuidad así, que por decir que Wolverine, que está en equipo, que está en otro, o sea, se satura mucho, me imagino. Pues mira, yo honestamente siento que qué bueno que lo van a correr de ahí, que sería lo mejor de Marvel Now. Bueno, eso, entonces, Spider-Man 70, ya dije que a mí no me gustó, ustedes dijeron que sí les gustó y les hace interesante. Aquí tenemos a nuestro buen amigo Ado Acerejé, que él es de Argentina, tiene un grupo de los, se llaman Los Indestructibles, que es un grupo que juega ¿cómo se llama este? DC Universe Online, y yo eventualmente espero jugar con ellos. El único problema es que cada vez que veo a su nombre, Ado Acerejé, me acuerdo de esa estúpida canción de Acerejé, de las Ketchup, y es horrible. Entonces no es culpa de él, no más es culpa mía que recuerdo esa imbécil estúpida canción. Pero bueno, dice acá Ado Acerejé, dice: hey Joey, ¿qué onda? Bueno, como la vez pasada me explicaste y quedó clarísimo la cronología de Batgirl, lo cual te agradezco, hoy me gustaría hacerte otra pregunta con respecto a la Bat Family. Explícame por favor sobre Jason Todd, más allá de lo que dice Under the Hood. No entiendo bien si termina siendo bueno o malo o antihéroe o qué cosa. ¿Qué tiene que ver todo esto con Hush? Saludos desde Arkham, amigo. Pues muchísimas gracias, es mi querido Ado. No diría Cereje porque quiero evitar recordar esa estúpida canción, pero bueno. Ya lo sé, maldita sea. Es que esa canción es como un virus, o sea, empiezas a pensar en ella y no puedes dejar de no pensar en ella. Pero bueno, a dónde voy con esto. Ahí te va toda la historia de nuestro buen amigo Jason Todd. Empezando pre-crisis, nos vamos después de la crisis y después nos vamos a su muerte. Después nos regresamos a Batman Hush, después a Under the Red Hood y después a los Nuevos 51. Ustedes, si me empiezo a desfasar, ustedes me reubican. Ok, lo que termina sucediendo es, antes de la crisis en Tierras Infinitas, Batman pierde a Robin porque Robin, después de irse a la universidad, se va a ser líder de los Teen Titans. Entonces necesitaban darle un sidekick, un niño, para que no sea solo Batman siendo violento, sea como que este intercambio entre niño, hombre mayor, entre padre e hijo, etcétera, etcétera. Entonces necesitan darle un nuevo sidekick y dicen, bueno, si nos funcionó también con Dick Grayson, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Qué es lo que hacen? Agarran a un niño que es de una familia cirquera o una familia circense, como me corrigieron alguna vez que se debe decir correctamente, una familia circense, es acróbata igual que sus papás son asesinados por Killer Croc. Jason Todd es adoptado, que es curiosamente, Jason Todd en ese momento es pelirrojo, es adoptado por Bruce Wayne y se vuelve su sidekick. No saben qué nombre darle, le dan un traje horrendo que es de los mismos colores que Robin, verde, rojo y amarillo, pero no saben qué nombre ponerle, si Cardinal o si Bat Boy o si Hawk Boy o si Falcon Boy, o no sabían qué nombrarlo, pero estaban como que viendo diferentes nombres. Pero él tiene dos o tres aventuras con Batman y logran detener a Killer Croc. Más adelante llega Dick Grayson, le entrega el traje de Robin y él se vuelve ya el nuevo Boy Wonder, el nuevo Robin. Y curiosamente decide teñirse el cabello de negro, porque si tienes a un Robin de pelo rojo y tienes a un hijo de Batman pelirrojo, a un niño adoptado, un niño adoptado por Bruce Wayne pelirrojo, la gente iba a empezar a sospechar. Curiosamente, en los años 50 hubo una historia donde en el futuro, donde está Batman 2 y Robin 2, que literalmente tienen el símbolo de Batman con un 2 en números romanos y el símbolo de Robin con un 2 en símbolos romanos, y el segundo Batman es Dick Grayson y el segundo Robin, si estoy en lo correcto, es Thomas Wayne Jr., el hijo de Batman y una mujer que no nombraremos. Y ese segundo Robin es pelirrojo. Entonces yo creo que de ahí salió la idea de que Jason Todd sea pelirrojo. Bueno, y eso es lo que termina sucediendo con ese Robin. Después viene la crisis en Tierras Infinitas, y ¿qué es lo que sucede? Viene el, ¿cómo se llama? El nuevo Robin, que en vez de ser de una familia cirquera, de una familia circense, en vez de ser un acróbata, es un niño de la calle, ladrón, que Batman lo atrapa robándole los... Exacto, robando las llantas del Batimóvil. Sí, sí, claro. Y en este momento yo me pregunto, si es el Batimóvil y es Batman, ¿cómo demonios puede robar las llantas con una llave simple y común? Dios mío, si tuviera la respuesta de eso, podría resolver todos los problemas del universo. Entonces, lo que termina sucediendo después de esa estupidez es que él se vuelve el nuevo Robin, pero es un Robin muy violento. Es un niño de la calle, es un niño que tiene mucha ira, es su papá fue asesinado, su papá era un ladronzuelo, su papá fue asesinado por dos caras, Two-Face, y entonces como que hay todos estos problemas de ira de este niño, y poquito a poquito se vuelve más violento, un héroe de los noventas, y termina asesinando a alguien. Batman nunca se entera, pero es lo que termina pasando. Más adelante viene la Death in the Family, que es cuando él está tratando de buscar a su madre. Cuando finalmente encuentra a su madre, ella y él son asesinados por el Joker, que hace que Batman esté a punto de cruzar esa línea, porque su más grande miedo es no salvar la vida a un niño, porque entonces él se siente reflejado, porque él le pasó exactamente lo mismo, ¿no? Fue un hombre le quitó a su familia, y de hecho en este caso Batman es directamente responsable, porque dos caras mata a su padre y el Joker mata a su madre. Entonces ahí, en el momento que muere Jason Todd, lo entierran, y ahí como que termina todo la historia de Jason Todd, o es lo que pensábamos. Muchísimo tiempo después viene Batman Hush, que es bastante divertida a secas, no es una gran historia, pero está bastante divertida a secas. Y resulta que para crearle conflictos existenciales a Batman, Hush le pide a Clayface que imite a Jason Todd, para que de esa manera pueda sacar de onda a Batman. Entonces cuando Hush se desenmascara o se quita las vendas, ¡oh, Dios mío! Es Jason Todd, que viene a vengarse de Batman por dejarlo morir. Curiosamente no fue absolutamente... ¿Te estás bien, Frank? Te veo como que muy... ¿Cómo, estás confundido? Yo también, ¿eh? Yo también estoy confundido. Malita seas, DC, ¿cómo haces eso? Pues resulta que lo que termina sucediendo, se quita las vendas y dices, ¡oh, Dios mío! Es Jason Todd el villano. Y después descubrimos que no, es nomás Clayface imitándolo. Pero en el mes de cuando viene el, ¿cómo se llama? El desenvendado de Hush, a cuando revelamos que no es el verdadero villano, sino que es Clayface, entre ese mes la DC recibió millones y millones de cartas preguntando qué rollo con Jason Todd, y que si Jason Todd iba a regresar, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, oye, pues ¿por qué no lo regresamos? Entonces fue una de las peores estupideces que hizo DC, pero resulta que lo regresan en Under the Red Hood. ¿Por qué? Dios mío. ¿Sí sabes por qué utiliza la identidad de Red Hood? Sí. A ver, dinos por qué. Bueno, tengo entendido que según lo que quisieron hacer para regresarlo fue la cosa más extraña del universo. No, antes de eso. ¿Por qué utiliza la identidad de Red Hood? Porque quería ser similar a lo que sucedía con el Joker antes de que fuese el Joker, que usaba la identidad de Capucha Roja. Entonces quería como crear este conflicto mental con Batman de la posibilidad de algo similar se repitiese. ¿Cuento el origen? Sí, sí, sí. Ah, bueno, y entonces lo que sucedió posteriormente fue que en Under the Hood inventaron que resulta que Superboy Prime, de Crisis en Tierras Infinitas, regresó y empezó a golpear las paredes de la realidad para venir a la Tierra normal a vengarse porque lo abandonaron. Entonces, en esos golpes, para pasar, modifica la realidad, y resulta que en la explosión que hubo en Death in the Family no murió Jason Todd, y Jason Todd está, ¿cómo se llama?, molesto con Batman porque lo dejó ahí tirado. Sí, de hecho, para mí, cuando también golpean las paredes de la realidad es cuando Parallax es capaz de poseer a Hal Jordan, pero eso es parte de mi fanficción, ¿no? Eso lo discutiremos después, en un momento que tengamos más tiempo. Pero resulta que sí, efectivamente, golpea las paredes de la realidad, y resulta que Jason Todd, que estaba muerto y enterrado, regresa a la vida en la tumba. Se sale de la tumba, ha perdido un poquito la memoria, no sabe qué estaba haciendo ahí, no sabe qué rollo, y ha envejecido un poco, ¿ok? ¿Por cómo puedes envejecer cuando estás en la tumba? No sé, pero ya envejeció un poquito. Pues resulta que lo agarran, lo encuentra Talia, lo mete al Lazarus Pit, sale del Lazarus Pit y ya adquiere todos sus conocimientos, toda su fuerza y un gran odio por Batman. Como odia al Guasón por matarlo, agarra al guasón, lo tiene prisionero, lo empieza a torturar y le quita la identidad que el guasón tenía antes de ser el guasón, que todo lo podemos ver en Batman Killing Joke. Frank, si no lo has leído, Batman Killing Joke, lo tienes que leer. Ahí es cuando vemos la primera aparición de la o como la transición de la capucha roja o Red Hood a al guasón. Se pone una máscara similar, pero mucho más padre, en Jason Todd, y se vuelve primero un villano, después un antihéroe y después un héroe. Y lo curioso es que esto pasa en el espacio de como fueron que 12 números, 9 números. ¿Perdón? En el salto de los nuevos 52 fue como se puede decir que fue la transición a ser un héroe de la forma más extraña del mundo. Pero dentro de los mismos números de Under the Red Hood, empieza como un villano que quiere tomar control de todos los del narcotráfico y las pandillas. Y después decide volverse un antihéroe que quiere tomar control de estas pandillas para matarlos. Y después quiere ser un héroe. Y después quiere ser un villano otra vez porque quiere matar a Batman. Entonces, como que dentro de la misma historia cambia varias veces de personalidad. Y lo más curioso es que lo está haciendo Judd Winnick, que es uno de los peores escritores del mundo. Y el arte está divino. Entonces, creo que el arte es lo que te sigue llamando la atención. Y estás leyendo esta estúpida historia y no sabes por dónde va. Pero ya al final de eso, que ya como que está entre que sí es bueno o sí es malo, no sabe qué rollo, desaparece un rato y regresa con un traje diferente en las páginas de Batman y Robin, donde ya es un villano totalmente loco. Tiene un foco en la cabeza, sí, y es literalmente un villano que quiere matar a Batman. Y de hecho tiene una versión de Robin, que es una niña que está que la han deformado por un villano llamado el Profesor Pig. Larguísima historia, que confía en mí, Frank. Y lo que termina sí, ya te confundiste. Ado a Cereja de estar peor ahorita. Entonces déjame decir, todos estamos confundidos. Entonces resulta que ya se vuelve villano, villano, villano de Malolandia. Vienen el nuevo 51 y resulta que fue un malo por un breve tiempo, pero ya quiere ser bueno. Entonces ya hace su nuevo equipo, que es Red Hood and the Outlaws, que es él. Starfire, que está actuando totalmente fuera de personalidad. Y, ¿cómo se llama Speedy o Arsenal, que está actuando también fuera totalmente de su personalidad. Y los tres son esos miembros que son héroes, pero más tirando antihéroes que héroes. Wildcats del universo DC. Es la cosa más extraña del mundo. Y de hecho creo que actualmente es como un héroe, colabora con Batman en las páginas de Death of the Family, si mal no recuerdo. Ya ni saben qué hacer con ese pobre personaje, déjenlo morir. A ver, Eduardo Cuenca dice, hola Joey, felicidades por tu programa. Pues muchísimas gracias. ¿Me podrías dar explicación quién es el hijo de Wolverine? Recomienda algunos eventos de X-Men, gracias y gracias. A ver, hijo de Wolverine, ¿quiere alguno de ustedes? ¿Qué? ¿Daken? ¿Quieres hablarnos un poquito de Daken? Bueno, es Daken y es el que tiene sus dos garras, ¿no? Dos garras por acá y una por delante sale. Pero ahorita salió una historia donde salen unos hijos de él que él los mata, los masacra. Y era una venganza que hicieron por todos los que, a las personas que él le hizo daño supuestamente, pero no sé si él estaba consciente, no recuerdo eso. Y ellos se deciden cobrar venganza, arman un grupo y todo. Y la venganza de ellos fue matar a sus hijos, pero él no sabía que eran sus hijos. De hecho, si estoy en lo correcto, Daken apareció en Wolverine Origins, porque resulta que viene el primero Origin, donde él descubrimos cuál es su origen. No lo sabe James Howlett, alias Logan, alias Wolverine, pero lo sabemos nosotros. Después viene House of M. Regresando de House of M, él recupera todas sus memorias. Entonces sale un nuevo cómic de él llamado Wolverine Origins, donde él tiene que visitar a toda la gente que él le hizo daño en su pasado para hacer como que pedirles perdón. Y una de las personas que le tiene que pedir perdón es a la mamá de Daken por abandonarla. Pero Daken odia tanto a su padre, y como tú mencionas, tiene tres garras, dos en la parte superior de la mano y una en la parte inferior, que le sale por donde, digamos, donde salen las venas, ¿no? Yo creo que lo quería conseguir una espada para fusionarse con ella, y era que la única espada que podía, no sé si cortar la Damatium, para que él lo derrote. Y es una espada mágica que la logra, que al principio tienen que pelear los dos por la espada, la consigue Daken y le pone pedazos de ese metal a su garra, a la tercera, a la garra que le sale por la parte por la parte de abajo de la mano, no, por donde están las venas. y se pone y esa espada puede matar a Wolverine, puede cortar el adamantium y todo eso. Lo logra ganar Wolverine y le quita esa garra. Entonces ya nomás tiene dos garras ahorita nuestro buen amigo Daken. Pero sí, él es básicamente el hijo de Wolverine, y es como Wolverine, nomás que extremadamente violento, muy agresivo, muy difícil de controlarlo. Y durante los Dark Avengers, él fue la versión de Wolverine de los Dark Avengers. Y pues obviamente los eventos de los Hombres X, que podemos recomendar, mira, Fall of the Mutants es muy bueno, Mutant Massacre es bastante bueno, Age of Apocalypse te gustó mucho a ti, creo que pues a todos los que les gustan los Hombres X les ha gustado mucho eso. Te puedo recomendar también Avengers vs X-Men, que es buenísimo. Y pues qué otra cosa, es que también hay unos eventos que no me han gustado muchísimo, pero el Avengers vs X-Men te lo recomiendo, y Dark Phoenix Saga es algo que tiene que ser parte de tu colección. Y acá la última pregunta de este correo. Hay más, créanme, hay más. Drainville Valentine dice: hola, Comic Manía. Antes que nada, muy buen programa. Ah, muchas gracias. Muchas felicidades y espero que continúen así por muchísimo tiempo. Y bueno, me gustaría saber tu opinión sobre los títulos de Batman de Scott Snyder y Greg Capullo, Batman The Dark Knight de David Finch y Paul Jenkins de los Nuevos 52. Aparte, disculpa que pregunte mucho. No preguntaste nada, como te relájate, no pasa nada. De hecho, hay gente que preguntó más que tú. ¿Cómo se Logan Naboo hizo como 20 preguntas? Un saludo a Logan, obviamente. Sigue preguntando. Pregunta mucho, pero ¿qué te pareció la historia de los últimos números de The Amazing Spider-Man, en especial 700? ¿Cree que valga la pena tenerlo en la colección? Gracias. Bueno, a ver, Batman, Scott Snyder, Greg Capullo. Yo diría que empezó muy bien. Night of the Owls fue genial. Pero ahorita como que está bien escrito, pero está un poco perdido el concepto global. Y en cuanto a The Dark Knight de Paul Jenkins y David Finch, solo puedo decir que está muy bonito el arte, la verdad. Porque, de hecho, creo que en el número 5 le dan un golpe a Superman y Superman escupe sangre. Una estupidez. Bueno, yo tengo que decir también que me gustó mucho lo que está haciendo Scott Snyder y Greg Capullo. Me gusta más cuando están haciendo sus propias historias a cuando se involucran en las grandes sagas como Death of the Family y Night of the Owls, que no son malas, pero no me gustó tanto. No me encantó eso de que Thomas Wayne Jr. sea el líder de los Court of the Owls. Dios mío. Pero bueno, y Batman The Dark Knight sí es malísimo. El arte está divino, pero no, pero está total y completamente vacío. Y es algo muy curioso porque el propio Paul Jenkins ha escrito historias que en mi punto de vista han sido buenas de Batman. De hecho, en el propio Legends of the Dark Knight escribió ese arco de dos numeritos, Steps, que me gustó mucho. Entonces se me hace muy extraño que él esté haciendo estas cosas. A ver, ¿algo que quieras comentar, Frank? ¿No has leído Batman todavía? Tienes mucho que leer. Batman y obviamente Amazing Spider-Man 700, creo que ya hablamos largo y tendido acerca de este cómic. Entonces, bueno, vámonos a lo próximo, que solo tenemos 40 minutos. Tenemos que ir corriendo, muchachos. A ver, por aquí debe de estar. Aquí están las preguntas. A ver, tenemos una pregunta de Luis Smith, que dice: me gustaría saber qué pasó con Question en los Nuevos 52. Solo quedó la versión que salió junto con Pandora y Phantom Strange. ¿Qué pasó con René Montoya? Y más importante, ¿qué pasó con la clásica versión de The Question? Pues mira, Luis Smith, tienes toda la razón cuando mencionas esto que sucede. Tienes que recordar que los Nuevos 52 es un nuevo mundo y todo lo que conocíamos antes ya no cuenta para absolutamente nada. Tanto así que hay un número de Secret Origins donde nos cuentan el origen, la historia de nuestro buen amigo Phantom Stranger. Eso ya se descontó por completo, porque ahorita nuestro buen amigo Phantom Stranger es Judas Iscariote. No lo puedo creer. Dan Didio en ese momento tan estúpido. Gracias, muchas gracias. Dan Didio intentó ser escritor, por si nadie lo escuchó, eso fue Eduardo. Entonces sí, efectivamente, ahorita hay como los tres grandes pecadores de los Nuevos 52. Son tres: es Pandora, por abrir la caja de Pandora; Judas Iscariote, por obviamente venderla a Cristo a los romanos y de esa manera para que lo maten, o a los judíos, dependiendo a quien le preguntes. Y obviamente tenemos a The Question, que no sabemos absolutamente nada de él, pero por sus pecados le han quitado el rostro y la boca y los ojos y todo eso, todo lo que lo hace humano se lo han quitado. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero lo descubriremos pronto. Big Sage obviamente ya desapareció, aunque este personaje tiene todos los rastros de Big Sage en el rostro. Tiene el cabello rojo, tiene un look muy parecido al de Big Sage. Vamos a ver qué sucede. Y René Montoya totalmente fuera del universo DC, curiosamente ni ha aparecido como miembro de la policía de Ciudad Gótica. Es algo muy curioso porque según el universo de Nuevo 56 ella sí existe y fue novia de Batwoman, porque en el título de Batwoman, en el primer número, ella está teniendo recuerdos de Rini Montoya y la época en la que estuvieron juntas. Entonces, ese es el problema que hay con los Nuevo 52. Esto pasó, quieren hacer un reboot, pero resulta que quieren dejar unas cosas. Entonces no se deciden y hay un desorden total. Totalmente de acuerdo. ¿Algo quieres mencionar, Frank? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Supiste todo lo que sucedió en los Nuevos 52 con todo el reboot y todo el reinicio y todo eso? ¿Sí estás como que al tanto de todo eso? Pues en eso estoy empezando con los Nuevos 52. Sí. Ya, pues ya salió Flashpoint, ¿no? Sí, ya salió. Sí. ¿Ya lo leíste? Ya lo leí. ¿Qué te pareció? Pues me pareció muy, muy bueno. ¿Sí? Sí. Yo siento que empieza muy bien y después como que medio baja. Pues sí, pero a mí sí me gustó. Y el hecho de que Flash, que creo que a Flash le echan la culpa de todo lo que pasa, ¿no? O él toma conciencia de que él tiene la culpa, ¿no? Okay. Bueno, a mí me gustó mucho el principio. Creo que lo que más detesté fue el final, simple y sencillamente. Es eso de que termine con los 252, de un tiro. A ver, ahí te va. Rey David, el hombre sin corazón, al igual que Bernardo Rosotto, porque no entienden el concepto de la brillantez que es Dark Knight Rises, nos pone, es algo relacionado con Alfred. Existen en cómics historias donde se vea la complicidad en el desarrollo de Batman por parte de Alfred, algo así como lo que pasa en la primera de Nolan, yo no los recuerdo. Pues lo que pasa es que no te gusta Batman, no sabes nada de Batman, te rehusas a aprender de Batman y deberías escuchar más Comic Manía para que de esa manera aprendas de Batman. Pero bueno, dice, como que dan por sentado que Alfred dirige sin mayor problema y de su médico, ¿no qué? ¿Lo digiere sin mayor problema? Y de su médico en particular no pasa en los cómics. Bueno, estás tan equivocado en tantos niveles que en serio me rompes el corazón. Bueno, ahí te va. Hay un cómic que salió en los años 80 que se llama The Untold Legend of the Batman, la leyenda nunca contada antes de Batman. Son tres números divinos. Todo lo que sucede en esos números ya fueron borrados por los Nuevos 52 y obviamente por la crisis de Tierras Infinitas. Pero me gustó bastante porque en el primer número se enfocan en Batman y en su origen. En el segundo número se enfocan en Alfred y en Robin. En el tercer número se enfocan en sus villanos. Entonces como que poquito a poquito vamos descubriendo quién es Batman a través de esos tres números. Y cuando se enfocan en Alfred, vemos toda la historia de Alfred. Alfred toda su vida quiso ser actor, como un servidor. Desafortunadamente el bastardo de Alfred sí tuvo más éxito que yo, pero no hablemos de eso porque me cae muy bien Alfred. Resulta que Alfred quería ser actor, pero obviamente viene en ese momento la Segunda Guerra Mundial. Es reclutado a la Segunda Guerra Mundial, pelea en la Segunda Guerra Mundial, donde es un médico de la guerra, porque a él no le gustaba matar, entonces prefirió ser médico, se dedicó más a la medicina, pero obviamente aprendió a pelear, aprendió a disparar y tiene como que todo esto, este concepto de médico de la guerra, ¿no? Entonces, médico militar, médico del ejército. Y después, cuando sale del ejército, se dedica a la actuación, donde aprende mucho a hacer diferentes voces, donde aprende mucho a cambiar su cuerpo, aprende mucho de maquillaje, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y más adelante, cuando su papá se está muriendo, lo invoca a su lecho de muerte y le dice, hijito, temo decirte una cosa, todos los Pennyworths hemos sido mayordomos. Tú tienes que seguir y continuar la línea de la familia Pennyworth. Entonces tienes que ser mayordomo. Él no quería, pero lo aceptó porque fue un pedido de su padre en su lecho de muerte. Y como los Pennyworth habían estado ligados a los Wayne, él se va a hacer el ¿cómo se llama? El mayordomo de Bruno Díaz, que en ese momento ya perdió a sus padres, pero está viviendo con su, pues no su hijo adoptivo, pero como su protegido, que es Dick Grayson. Entonces él llega con su ¿cómo se llama? Con su carta de presentación y dice, ¿qué tal? Soy su nuevo mayordomo. Y dice, Bruce, yo no me interesa un mayordomo, lo siento, ya estoy aquí. Entonces resulta que él nomás se dedicaba a sus tareas domésticas y un día Batman es herido defendiendo a Ciudad Gótica y Robin no sabe qué hacer, le toca la puerta a Alfred para que lo ayude y Alfred, utilizando sus conocimientos de médico militar, le salva la vida a Batman. Y eso se vuelve como que la historia, ¿no? De que él se vuelve miembro de la Batifamilia de alguna manera u otra, ayudando a Batman a curarle sus heridas, a componerle su traje, a enseñarle a modificar la voz para que su voz no suene igual a la de Bruno Díaz, etcétera, etcétera. Esta historia cambia después de la crisis en Tierras Infinitas, cuando todo esto es igualito. La diferencia es que en vez de llegar cuando Batman ya es mayor de edad, llega cuando Batman es un niño y lo cuida cuando es un niño y se encariña con Batman cuando es un niño. Tiene los conocimientos médico militar, tiene sus conocimientos como actor, y cuando muere la familia de Batman, Batman se va a entrenar al extranjero, y cuando regresa hay un momento buenísimo en Batman año 1, si lo hubieras leído, Rey David, cuando dice cuando está en todas sus anotaciones mentales, Bruno Díaz está diciendo: gracias, padre. Gracias por darme las herramientas para pelear contra la criminalidad de Ciudad Gótica. No solo me diste una gran casa donde puedo hacer mi cuartel, me diste todo el dinero para poder crear mis armamentos. Además, me diste un mayordomo con un conocimiento de medicina militar para que me cure. Y de hecho, Dios mío, Rey David, en serio, parece que no lees cómics. Y te invito al programa todo el tiempo que quieras, pero parece que no lees cómics. Cuando en el primer número de Batman año 1, Batman se viste y se disfraza y todo eso con los conocimientos que le da Alfred, va a pelear contra la injusticia, lo hieren bastante y él regresa a la mansión Wayne, está todo herido y dice: si no puedo encontrar una manera de pelear contra la injusticia, me voy a dejar morir, porque le he fallado a mis padres. Si encuentro una manera, tocaré la campana, vendrá Alfred, me curará las heridas y de esa manera continuaré peleando contra la injusticia. Y en ese momento entra el murciélago, se para en el busto del padre, toca, dice: sí, tocaré la campana y Alfred me salvará. Toca la campana, Alfred le salva la vida y ya empieza su camino como Batman ya formalmente. Y después, si recordarás, en Batman The Dark Knight Returns, Alfred dice que lo está curando después de que él regresa y retoma la capucha de Batman. Y hay un número, un anual de los años 80, donde es después de la historia grande, hay una historia chiquita de Alfred cuando está relatando todo su origen, de cómo él empieza con la familia Wayne, y menciona que él entrena a Batman a cambiar y modular su voz para que de esa manera nadie lo reconozca. Y de hecho hay una escena donde él está caminando y ponen algo en la televisión donde alguien capturó la voz de Batman y la oye y dice: ah, le tengo que mencionar al amo que tiene que bajar un poquito más sus graves y cambiar un poquito más sus os o algo así para que suene un poquito más diferente, porque ahí detecta un poquito de Bruce Wayne. Entonces sí se establece muchísimo de que la persona que ayuda a muchísimo a Batman en su misión y en su guerra contra la injusticia en Ciudad Gótica es Alfred. Que ese, lo que mencionas de la voz, es un concepto con el cual me peleé con mucha gente, porque mucha gente decía: no, qué fea voz tiene Batman en las películas de Nolan. Señores, Batman tiene que fingir su voz para ser terrorífico, para asustar a los enemigos. Entonces es un concepto que a veces me desesperaba, que mucha gente no entendía. Y en cuanto a lo de Alfred, yo creo que la razón por la que lo apoya tanto es porque a veces se da la cosa de que cuando tú quieres mucho a tu hijo, así haga una estupidez, tú lo vas a apoyar. Y ese es un detalle que se trabaja mucho con Alfred. Algo también que es importantísimo mencionar acerca de la voz es esto. Puedes darle 20.000 razones. Yo una vez mencioné que yo en mi entrenamiento actoral aprendí acerca de dónde puedes poner la voz para que suene diferente. Piensas en el resonador de la cabeza y la voz es más aguda, en el resonador del pecho y la para hacerla más grave. Pero también, si la ubicas acá en la garganta, es el resonador perro, así le llaman. Entonces hablas así. Entonces dije: pues puede ser que Christian Bale haya pensado que Batman, siendo el perro guardián de Ciudad Gótica, debería de ubicar su voz ahí. De seguro él, en su entrenamiento actoral, aprendió acerca de voces. Pero también, si estamos hablando que Batman es el verdadero rostro de Bruno Díaz, que Batman nace en la muerte de sus padres, ¿qué pasa cuando él vio la muerte de sus padres? Lloró muchísimo, gritó muchísimo en este gran momento de ira y de dolor. ¿Qué pasa cuando gritas mucho de ira y dolor? Tu voz, te destrozas la voz. Entonces tal vez esa es la voz de Batman, ¿no? Una voz de un niño que lloró y lloró y lloró y lloró, y cuando se vio en el espejo y quiso hablar, ya no podía por ese gran dolor que tenía atorado en la garganta. Pero el problema con la gente es que la gente, en vez de detenerse a pensar el por qué vino esta elección de Christopher Nolan y Christian Bale, nomás dicen: ay, no me gusta porque no lo entiendo. Bueno, ¿cuál es tu problema? Y lo peor de todo es que, chécate esto, aquí en México son los que menos se deben de quejar, y en todo el planeta, les voy a decir por qué. Primero, porque no están escuchando la voz, están leyendo los subtítulos, o están viendo la versión doblada. Entonces, una de dos. O están leyendo, o están viendo, o están escuchando la voz de otra persona. ¿De qué se quejan de la voz de Christian Bale? O sea, no, ¿qué les importa? No sé si a ti te pasó también que la gente se quejó de eso o no. No, de hecho no. Casi nadie se fija en eso. Te digo porque pues no conozco muchos comiqueros y nadie se fija en eso. Pues que bueno, yo me tuve que pelear con todo el mundo porque gracias a este programa todo el mundo me conoce y dice, es que no me gusta la voz de Batman. Es que no conoces a Batman, bastardo. Te odio. No más en general. Santiago Conecos dice, Joey, ¿tienes alguna idea de cuándo publican Trinity War de DC? Saludos. Pues me imagino que va a ser después de Throne of Atlantis, porque no creo que quieran mezclar todo. Sí, se había dicho que está planeándose esto desde el inicio de los nuevos 52, pero yo siento que es más la cuestión de, ay, no veo dónde ponerlo, por ese poco control editorial que hay en DC. Yo pienso que ya para finales de este año ya debería estar, porque lo más probable es que quieran chocar con lo de Age of Ultron, que va a ser ahorita dentro de unos meses. A ver, tenemos aquí las últimas dos preguntas y ya tenemos, ahorita les digo, son 52, tenemos literalmente 8 minutos para terminar este podcast. Las dos preguntas es Booster Gold, quieren saber acerca de Booster Gold y con mucho gusto voy a hablar de él. Y Batman como Starman, es una pregunta que recibimos hace mucho tiempo que decía, oye, ¿es cierto que Batman alguna vez se vistió de Starman? Le digo, sí, en los años 50, cuando era la era de la locura en los títulos de Batman, lo que pasó es que el profesor Milo hizo que Batman le tuviera miedo a los murciélagos. Entonces, obviamente no se podía vestir de murciélago porque le tenía miedo a su propia imagen. Dios mío, en los 50s. Entonces, él tiene que cambiarse y modificar su imagen. Y bueno, ¿qué también sale en las noches? La luna y las estrellas. Entonces, se viste de Starman con el traje más horrendo que jamás podía haber existido en el planeta Tierra. Y él y Robin se pelean contra el profesor Milo hasta que él puede vencer su miedo de los murciélagos. Curiosamente, más adelante, cuando James Robinson está haciendo esta brillantez llamada Starman, y involucra a todos y cada uno de los Starmans, incluye al Starman de Batman de los años 50. La historia de cómo ese Starman existe es ridículo. En vez de usar a Batman, utiliza a Dr. Midnight. Y después resulta que Dr. Midnight empieza a hacer Starman, y después cuando David Knight, el hermano de Jack Knight, muere en el presente, pero viaja al pasado para ser un superhéroe y redimir todas las veces que no pudo ser un buen superhéroe, él toma el traje de Starman y se vuelve el protector de Opal City por un año, exactamente un año, 1951, ¿ok? Entonces, después de la crisis ya se cambia todo eso y Batman nunca fue Starman, pero en los años 50, en la locura de los Silver Age, efectivamente Batman fue Starman. Que yo creo que eso, a pesar de tan ridículo como pueda sonar, nunca le va a llegar lo de muerte al Doctor Muerte, te aseguro eso. En los 40 era la onda más extraña de Batman. Sí, sí, sí, bueno, déjame decirte, cuando lo hipnotizaban para viajar a través del tiempo y el espacio, bueno, ¿qué te puedo decir? Y no, ya lo regresó todo, pero bueno, ya ahorita nos vamos a lo que es Booster Gold. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque honestamente el personaje me cae muy mal. Bueno, Booster Gold es un personaje del siglo XXV, es una estrella de fútbol, es un mariscal de campo de fútbol americano. Su nombre es Michael John Carter y lo que resulta con este personaje es que él empieza a tirar juegos, bueno, empieza a apostar en diferentes juegos y en Las Vegas del futuro, empieza a perder mucho dinero. Entonces unos mafiosos les dicen, ¿saben qué? Si puedes hacer lo siguiente, te vamos a pagar si tiras juegos, ¿no? Si pierdes los juegos a propósito. Y lo empieza a hacer, empieza como que a recuperarse de todo el dinero que había perdido, y lo que termina sucediendo es que lo cachan y lo expulsan del fútbol americano. Entonces se mete a trabajar en el Museo Espacial, Dios mío, los cómics. El Museo Espacial era un cómic de los años como 50, 60, donde habían los curadores del museo contaban historias de cómo adquirieron diferentes piezas, ¿no? Y habían todo tipo de armamentos de poder, etcétera, etcétera. Y entonces él dice, oye, ¿sabes qué? En vez de contar historias acerca de esto, lo que voy a hacer es robarme todo lo que está aquí, ir al pasado y ser un superhéroe. Entonces se roba un traje especial, se roba un anillo de la Legión de Superhéroes, se roba en unas cosas que disparan rayos, se roba todo para diseñarse un traje y llamarse Gold Star, por eso tiene una estrella dorada. Va al pasado y el problema es, fue creado por Dan Jurgens, este estúpido personaje. Y el problema es que cuando le preguntan, oye, ¿cómo te llamas? En vez de decir Gold Star, dice Booster Gold. Booster Gold fue uno de los nombres que no quiso utilizar, pero Booster era su apodo cuando jugaba fútbol americano. Entonces se le quedó. Dios mío. Entonces él se vuelve un superhéroe, pero él pide dinero. Él quiere buscar patrocinio corporativo, quiere trabajar para la Liga de la Justicia, más que nada para que la gente lo conozca y lo reconozca y le paguen más para hacer presentaciones públicas. Es uno de los pocos superhéroes de DC que sí quiere dinero por sus servicios. Es una basura de ser humano. Quiere ser actor, quiere hacer comerciales, etcétera, etcétera. Y el personaje tiene como una carrera bastante corta, son como 20 y tantos números en su línea, y después ya se corta ese cómic y después se vuelve miembro de la Liga de la Justicia, escrita por Keith Giffen, dibujada por Kevin Maguire, y empieza como que muy interesante el personaje, pero poquito a poquito se vuelve un chiste de sí mismo cuando él y Blue Beetle empiezan a tener sus aventuras estúpidas en la Liga de la Justicia. Más adelante él se vuelve ya un superhéroe de una corporación con un grupo de chavos que se llamaban el Conglomerado, si estoy en lo correcto, y ellos empiezan a pelear por el bien y la justicia. Después se desbanda eso y hace pequeñas apariciones aquí y allá, usualmente con Blue Beetle haciendo tonterías. Y pues más adelante lo que termina sucediendo con nuestro buen amigo Booster Gold es que ya no saben qué hacer con él y nomás está ahí flotando en el universo DC, apareciendo de vez en cuando por aquí, de vez en cuando por allá, pero nunca le dan un momento importante hasta que muere Blue Beetle en Countdown to Infinite Crisis y él decide tomarse en serio por honor a su buen amigo Blue Beetle. Y lo que termina pasando es que se vuelve un personaje importante dentro de la saga del cómic 52. Y al terminar el 52 le dan otra vez su título, que se llama Booster Gold, donde él y Rip Hunter, el amo del tiempo, están tratando de ir a través del tiempo y el espacio componiendo cosas que se echaron a perder. O sea, básicamente como viajeros en el tiempo. Entonces, nunca ha sido un excelente... Como Volver a Futuro, nunca ha sido un cómic que me ha gustado muchísimo. Lo único que me gustó del número uno es que dijo: está bien, Rip, te voy a ayudar a poner las cosas bien a través del tiempo y el espacio, con la única condición que al final de nuestras aventuras regresemos a la vida Blue Beetle. Y hasta el día de hoy eso no ha sucedido. Pero nunca ha sido de mis personajes favoritos, a pesar de que, según mis amigos me dicen, de todos los superhéroes del universo DC, al que más me parezco no es a Batman, no es a Captain Marvel, es a Booster Gold, desafortunadamente. A ver. Que yo creo que ese es de esos personajes que funcionarían si tuvieran un buen escritor. Pero ¿qué es lo que hacen? Empiezan los nuevos 52, lo meten a Justice League International y ponen a Dan Jurgens a escribirlo. Pues curiosamente Dan Jurgens es el personaje, es el escritor que lo creó. Entonces pues creo que dijeron: no, pues si alguien va a poder entender el personaje, su creador, pero nomás no. Y señores, tengo que decirles que se nos ha acabado otro episodio de Comic Manía. Me encantó ser acompañado por ambos. Espero en serio, Frank, que no te hayas aburrido, porque te veo con una cara muy seria. ¿Cómo estás? ¿Quieres decir algo último antes de que nos despidamos de la gente de Comic Manía? No, que muchas gracias por haber invitado y estoy sorprendido, te digo. Me encantan tus pláticas, todo lo que, como tú le dices, tus soliloquios, todo eso. Pero sí, es muy interesante. Bueno. Pues muchísimas gracias. No solo eso, te agradezco acá el recuerdo que me hayas dado, que es un libro acerca de la pirámide de Kukulcán. Muchísimas gracias. Dime una cosa, ¿estás un poquito decepcionado de que los mayas estuvieron equivocados y no nos morimos todos? No, para nada. Si no, ¿cómo voy a seguir leyendo mis cómics? Tienes la razón y tienes muchos cómics que leer. Lee Watchmen inmediatamente. Eduardo, por primera vez participando en este programa, por la tercera vez que nos vemos, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿algo que quieras decirle a la gente de Comic Manía antes de irnos? Pues es todo, que muchas gracias por la oportunidad. Y espero que hagan caso a algunas de las recomendaciones y que no importa cómo sea, pero disfruten el medio, que es para lo que estamos acá, ¿no? Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Me gustaría decirles, como siempre, a todas las maneras que nos pueden contactar. Nos pueden contactar a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniaradio. También el otro es nuestro Messenger, que también es nuestro correo electrónico, que es comicmaniaradio@hotmail.com. También tienen el blog donde pueden encontrar todos los programas, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Y obviamente, ya para cerrar, nuestra página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniaradio. Ahí es donde subo todos los programas yo. En el blog los sube todos Beto y les da muchísimo más contenido. También algo que les quería contarse, no sé por qué se me pasó. Ayer que estaba yendo a casa de mi primo, me subió un taxi. El taxista, fan de cómics, no lo vas a creer, es la cosa más graciosa y más divertida del mundo. Le recomendé que leyera el programa de radio. No tomé su nombre, sino le mandaría un saludo. Pero bueno, joven taxista, ayer nos conocimos, me caíste súper bien. Va a escuchar el programa, si tomó toda la nota y va a escuchar el programa. Espero que hayas disfrutado de este programa, espero que te guste mucho, porque le advertí, nos vemos muy espesos, ¿eh? Nos vemos muy espesos en Comic Manía. Y creo que ya para terminar, lo único que les voy a decir es que esta semana sí tengo un cómic que regalar. Es un cómic mío, de mi colección. No le he pedido nada a Mr. Midget Splitlick y ni a la Quinta Dimensión, porque quiero que se recupere de sus ventas de Año Nuevo y después ya podemos hablar. Ese cómic es el Pantheon número 7, escrito y dibujado, no, escrito por Bill Willingham de Fables y dibujado por Mike Leakey. El cómic me gusta bastante. Desafortunadamente no es ni el número 1, ni el número 12, ni el número 12 o el número 13, que son los números finales. Es el número 7. No sé si te queda exactamente en medio, no entiendes absolutamente nada de lo que está pasando. Pero desafortunadamente son los únicos pocos cómics que tengo para regalar. Entonces, obviamente este cómic lo estaré regalando. Voy a subir hoy la foto. Y mañana, durante la transmisión del programa, subiré las preguntas. ¿Qué preguntas se nos podrían ocurrir para algo de Bill Willingham? Bueno, ok, ahí te va. Esta es una pregunta muy, muy, muy fácil. Muy, muy, muy, muy fácil de Bill Willingham. ¿Con qué cómic empezó su carrera en la editorial Cómico? Súper simple, uno de mis cómics favoritos. Curiosamente, es uno de los cómics, no solo de mis cómics favoritos, es uno de mis cómics más herejes que jamás he leído en mi vida. Lo que hacen con nuestro buen amigo Lázaro y con Jesucristo es la cosa más terrible que te puedas imaginar, pero es un gran, gran, gran cómic. Entonces, ¿cuál fue el primer cómic o el cómic con el que empieza su carrera Bill Willingham en la editorial Cómico? ¿Tú tienes, se te ocurre una pregunta? ¿Puede ser sobre Fables? Sí, lo que quieras. Bueno, pues ahí va una. ¿Cuál es el origen de Cenicienta en Fables? Y ahorita que estamos hablando de Fables, ¿quién es el adversario de las fábulas en Fables? ¿Cómo se llama el personaje? Entonces, ¿cuál es el origen de Cenicienta? Sería la segunda pregunta. La tercera pregunta sería, ¿cuál es o quién es el adversario de las fábulas que descubrimos eventualmente en el brillante cómic de Fables? Y la primera pregunta es, ¿qué cómic, con qué cómic empieza su carrera Bill Willingham en la editorial Cómico? Honestamente no siento que ni uno de ustedes les interese tener el cómic de Pantheon número 7, pero bueno, lo intentaremos para que ustedes no digan que no regalo nada en este programa. Pues muchísimas gracias por todo, gracias Frankie, gracias Eduardo, gracias acá Segafredo por no callarnos durante todo este programa, y ya me despido. Le doy las gracias a Lorna porque nos va a permitir que este programa dure un poquito más de la hora y media, las 2 horas y media que debería de durar. Ya me retiro porque si no, no voy a alcanzar mi avión. Señores, muchísimas gracias por escuchar conmigo. Nos estamos viendo próximamente. Adiós.